Pasan muchas menos cosas malas que antes, infinitamente menos, y muchos menos delitos, muchos menos que hace 20, 30, 40 años. Los datos son los datos, también ha cambiado el mundo, ahora la trascendencia de cualquier cosa es mucho mayor. Hoy que ayer, los diferentes medios de comunicación y las redes sociales han hecho cambiar la realidad y la impresión sobre la realidad, y fomentar el miedo, no lo olvidemos, ha convertido también en un negocio. Los más indefensos de la sociedad, los niños, son víctimas de esas creencias de los adultos. Las puertas de los colegios están llenas de padres, no hay niños por las calles, ya no juegan. Jugar es peligroso, y si lo hacen, lo hacen en una maquinita, sin salir, sin moverse, sin fantasear. Acaba de conocerse un estudio de la Sociedad Británica de Psicología que aborda esta problemática y llega a la conclusión de que los niños tienen que fantasear, soñar, jugar, ensuciarse. Si lo hacen, aumentan su creatividad, y si lo hacen, nuestro mundo futuro será mejor. Hay que alimentar esa fantasía, no hay que alimentar el miedo, y de nosotros depende ese futuro. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos, que acaba de comenzar en la sintonía de Onda Cero Radio. Estamos, como siempre, hasta las 4 de la madrugada. Con Javier de la Torre al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en la redacción, Silvia Casasola en la codirección, y nuestra oferta para esta noche, la que sigue. Y os recordamos, antes de ir con los diferentes temas, nos encontráis en Twitter y podéis participar en nuestro programa si escribís con el hashtag #AlmohadillaRosaVientos, #AlmohadillaRosaVientos. Los libros prohibidos, textos que gracias a las más modernas técnicas informáticas se están descifrando. Hablamos sobre ellos esta noche en el Club del Misterio. Por ejemplo, hablamos del código copiale, un texto extraño de hace siglos, muy extraño, nadie sabía qué decía, pero hoy sí, hoy lo sabremos, igual que sabremos quién es el verdadero autor del Lazarillo de Tormes. Nos dijeron que era anónimo y es otro libro prohibido, y hoy pondremos nombre a su autor. Y hablaremos también de los chantajes sexuales, de cómo los espías a veces utilizan la otra cara de las personas para conseguir sus metas. Todo vale en materia reservada, os lo contamos en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Los servicios secretos de todo el mundo presumen que sus agentes han sido captados para que no puedan ser chantajeados en materia sexual. Ahora hemos podido comprobar con informes desclasificados y casos concretos que han visto la luz que el sexo y la corrupción es un batido usado con frecuencia, no solo para obtener información, que también, sino como arma entre los propios espías. En un rato hablamos de chantajes sexuales en materia reservada. Y esta noche también con nosotros inauguro temporada, y hoy hablaremos un poquito más de su compañía, disfrutaremos de ella, JJ Benítez, en nuestros encuentros cercanos, y precisamente hablamos de eso, de encuentros cercanos. Y además, atención, porque la ciencia está descubriendo los efectos positivos de una técnica milenaria, la meditación. Ya no es religión, no es mito, se ha comprobado, es ciencia, y nos lo va a contar en Eureka Amado Martínez. Katherine Johnson, así se llama la artífice de los vuelos espaciales y la protagonista esta noche en Mujeres con Historia. También os hablaremos de la prohibición, fantástica prohibición, por fin, del mercado de marfil en azul y verde con Javier Sevillano. Y otra buena noticia, porque ha gustado y mucho la película El hombre de las mil caras, que se ha estrenado hace muy poquitas horas en el Festival de Cine de San Sebastián, sobre el que hablamos en El Callejón con José Manuel Escribano. Y antes de ir con los diferentes temas, las primeras pistas para adivinar cuál es el personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola. Sí, además, esta noche tenemos un escritor. Y hablando de escritores, me vais a permitir que os recuerde que dentro de nada se va a fallar el premio de ensayo de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián. Agradezco a todos los que han enviado sus manuscritos. El 7 de este mes fue el último día que se podía enviar y el 29 de septiembre se dirá quién es el ganador. Así que muy atentos todos los que participaron. Y ahora vamos con las pistas. Esta noche nuestro personaje oculto es uno de los 8 españoles que han recibido a lo largo de la historia un premio Nobel. Pero, ¿cuál de estos premios Nobel además fue ministro de Hacienda? ¿Jacinto Benavente, Santiago Ramón y Cajal o José Echegaray? Con almohadilla Rosa Vientos o en rosa.vientos@onda0.es, decirnos quién es este personaje que ganó el premio Nobel y que es escritor. Así que venga, a participar ya. Detrás de mí, el cielo estrellado de Madrid en estas pantallas de televisión. Mucho color, muchas luces, las adecuadas para atravesar ya la puerta del misterio cuando pasan 37 minutos, el club del misterio cuando pasan 37 minutos de la una de la madrugada. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El club del misterio. ¿Quién se encuentra dentro? El primer JJ del programa de esta noche. Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Buenas Juanjo. Noches. Oye, luego me tienes que decir qué me has escrito aquí, ¿eh? Porque está, no sé, yo este lenguaje, este idioma, yo no lo entiendo. Es que es un conocimiento prohibido. Solamente los que están muy preparados pueden llegar a entenderlo. Vaya, por ejemplo, por lo llegaron a entender gente muy preparada. El código copial es una historia fantástica que nos vas a contar esta noche, porque la verdad a mí me ha dejado de piedra y además es muy reciente y la gente ha oído hablar muy poco sobre este asunto. Sí, yo creo que no es muy conocido, porque de hecho realmente es curioso, porque es un manuscrito que ahora daremos un poco las características, pero en el momento en el que salió a la luz pública fue en el momento que fueron capaces de desencriptarlo. Estamos hablando de un libro que podríamos calificar como un libro prohibido, en el sentido de que es el propio autor del libro el que no quiere que haya unos determinados ojos curiosos que se posen sobre él y sean capaz de leerlo, ¿no? Este es un código, es un manuscrito que, bueno, presenta una cubierta azul en brocados dorados, o sea que realmente está encuadernado de una manera bastante, bastante cuidada. Se puede descargar directamente de internet. Se denomina código copiale porque está escrito en 75.000 caracteres a mano. Esos caracteres son símbolos abstractos combinados con letras en latín y en griego. 75.000 caracteres, para que nos hagamos una idea. Viene a ser un libro de 200-250 páginas, ¿eh? En la actualidad. Claro. Evidentemente hay tipos de letra, tamaños, pero más o menos para que nos hagamos una idea, pues es unos 200-250 páginas a máquina. Claro, pues aquí, esto es a mano. Aquí lo hicieron en 105 páginas y es un libro que estaba en una academia alemana de las ciencias de Berlín, en esa academia. Es un libro que permaneció absolutamente desconocido en una sección privada dentro de esta academia y se denomina copiale porque era la única palabra dentro de todo este marasmo de cifras, ¿no?, y de caracteres extraños que se podía entender. Entonces, en una de las páginas aparecía escrito copiale, se identificaba eso y así quedó el nombre. Entonces se llama código copiale. Había otra segunda palabra que sí que se identificaba al final, que era Philips, y que se piensa que podía ser un poco el depositario o el dueño del libro, pero no se sabía nada más. Sí que más o menos se pudo datar que era un libro escrito en torno al siglo XVIII, y bueno, y hasta ahí. Hasta ahí es lo único que se sabía de este libro. ¿Y cuando se descifró, qué contenía? Pues hasta el año 2011, es un libro, por lo tanto, que desde el siglo XVIII que se escribe, pasa absolutamente, como decimos, desapercibido, está oculto y además pasa por todo el tema de la Guerra Fría y sale a la luz cuando cae lo que es el bloque soviético. Y en el 2011 se reúne la Universidad de California, se unen también unos especialistas de una universidad sueca, de la Universidad de Uppsala, y a través de una serie de técnicas muy avanzadas de computación, consiguen decodificar, desencriptar el código. Y lo tienen que hacer porque además es que la forma que tenían de codificación no era un código muy, muy fácil, no era el típico de sustitución de caracteres, sino que, por ejemplo, os comento algunas cosas. Ellos indicaban los espacios en blanco en las palabras, porque luego la traducción se ha hecho, o la decodificación se ha hecho al alemán, o sea que originalmente la lengua, ¿no?, de fondo era el alemán, pero, por ejemplo, para marcar que había un espacio, porque todo está seguido, no hay el espacio como tal. Bueno, pues utilizaban cualquier letra latina que no estuviera acentuada, pero podía ser cualquiera. Por ejemplo, también lo que tenían es que una misma letra, un mismo carácter, podía significar una palabra completa o un conjunto de letras. Entonces, era realmente muy complicado. Bueno, pues consiguieron hacerlo con un método de computación, un algoritmo, que sin necesidad de saber alemán, a través de estas máquinas, ¿no?, y de estos expertos, consiguieron sacar a la luz el texto. Y fue ahí cuando lo que hallaron fue un manual masónico de unos rituales pues bastante extraños, de una orden además de la que no se tenía prácticamente ni idea. Pero insistimos, se necesitó informática, se necesitó el lenguaje moderno que utilizan las computadoras, el siglo XXI, la tecnología del siglo XXI para descifrar algo que se había escrito y que había aparecido en el siglo XVIII. Es importante ese detalle, y que estaba escrito, como tú bien nos acabas de señalar, para que unos masones en concreto supieran algunas cosas. Claro, es un libro que además, insisto, que cualquiera también lo puede bajar, está en internet, tanto el código original, que es muy interesante ver cómo es toda la simbología, como una traducción al alemán y una traducción también al inglés, y luego todo el proceso que se hizo de desencriptado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se encuentran? Bueno, pues lo que encuentran es un libro que está estructurado en tres partes. La primera parte tiene un ritual de iniciación, que sería un poco lo que pertenece a esta organización masónica. El segundo es una parte, un apartado ya más teórico, donde se habla más de lo que es la masonería en sí. Y luego la última parte es también, ya sube un poquito más el nivel y ya es más bien filosofía masónica mezclada con cábala, mezclada con numerología. Pero lo interesante quizás es el primer rito que aparece, que es con el que arranca el libro, y que marcaría también lo que sería el rito de iniciación de cualquiera que quisiera ingresar en esta sociedad. Y es un ritual muy curioso. Yo os lo voy comentando a ver qué os parece. En principio, lo que se le pide al candidato, se le pone delante de una mesa, y lo que tiene en esa mesa son unos anteojos, unas gafas, unos prismáticos y un microscopio. Eso es lo que aparece ahí. En ese momento se le pide al candidato, al miembro que quiere ingresar en la sociedad, que lea una hoja en blanco. Como evidentemente no puede leer ninguna hoja en blanco, el maestro que está un poco celebrando la ceremonia, ¿no?, y dirigiéndola, le pone unos anteojos. Se le vuelve a pedir que lea la hoja en blanco y tampoco lo consigue. Así que se pasa a un tercer nivel, y es que se le lavan los ojos con un determinado paño y de nuevo se le vuelve a decir que vuelva a mirar e intente leer la hoja en blanco. Tampoco lo consigue. Al final, el maestro de la ceremonia coge unas pinzas, se acerca al miembro que se está iniciando, mientras el resto de los compañeros que están presentes en la ceremonia le rodean con unas velas, y ese maestro de la ceremonia con esas pinzas le retira un pelo de una ceja. Y en ese momento ingresa en la sociedad. Ese es el ritual. Que no tiene mucho que ver con lo que conocemos. Eso había que encriptarlo. Pero luego ¿por qué? ¿Quién podía ver eso para necesitar que la gente que no tuviera conocimientos o que no fuera la directamente influenciada y directamente interesada en ese contenido supiera de él? ¿Por qué se hizo así? Pues el nombre de la sociedad secreta que organiza este tipo de ceremonias es la altamente iluminada sociedad oculista, no ocultista. Era una sociedad de oftalmólogos. Ajá. De oftalmólogos, por eso es muy interesante. Y lo que pasa es que se habían convertido también en una especie de gremio también esotérico, y como muchas comunidades gremiales que había en la época, pues lo que hacen es que se organizan como órdenes masónicas, ¿no? Son, digamos, sociedades profesionales que también tienen esa dimensión esotérica. Es muy interesante porque, claro, lo que ocurrió es que, ya digo, prácticamente no se sabía nada. Y aquí lo que tenemos es el tratado completo de esta sociedad. Luego tiene los diferentes ritos de lo que serían los maestros superiores, donde ya las ceremonias son más complicadas, hay ataúdes por medio, hay calaveras por medio, que eso ya sí que responde un poco más a lo que es la iconografía y todo lo que son las liturgias propias de la masonería, donde se entiende que la persona de alguna manera tiene que morir para renacer espiritualmente, ¿no? Pero eso ya digo que entraría un poquito más en lo que estamos acostumbrados a entender por la masonería. Y se supone que al haberse encontrado en la zona alemana, ¿este grupo masónico también era de origen alemán o no? Sí, este grupo masónico estaba relacionado con un conde. El conde se llama, bueno, no sé cómo se dirá muy bien en alemán, pero es von Beltane. Y este conde sí que sabemos que, bueno, murió en abril de 1775. Lo interesante del caso es que este libro ha permitido conectar con algunos de los enseres que él dejó en su testamento y que hasta entonces, pues prácticamente también habían pasado desapercibidos. Él, cuando muere, como digo, en 1775, él ordena que todo lo que son un poco sus enseres más personales, que tienen que ver con la oftalmología que él también practicaba, se guarden en un baúl, y dentro de ese baúl están distribuidos en una serie de cajas. Y eso había quedado así, que quedara a sus herederos y se mantuviera sellado hasta que alguno de los herederos dispusiera qué se iba a hacer con él. Bueno, pues pasó el tiempo y hasta el año 1918 no se abrió ese baúl. Ahora ese baúl se conserva en un museo también de una localidad alemana, se puede visitar, y el contenido de ese baúl es también muy curioso, porque está dividido en una serie de cajas, tiene efectivamente, por ejemplo, el sello de la organización ocultista que estamos comentando, de la organización ocultista y oculista. Las dos cosas. Tiene también, por ejemplo, una aguja para las cataratas, una especie de aguja simbólica. Tiene los delantales verdes muy luminiscentes, que eran los que utilizaban la organización, los miembros de la masonería, los fráteres de la masonería para las ceremonias. Y luego también tiene una serie de amuletos, de diferentes amuletos también ovalados, que tienen la forma de una serie de ojos azules. Todo va relacionado con esta idea de que los ojos, de abrir los ojos para ver una nueva realidad y acceder a una nueva verdad, ¿no? Y lo interesante también es que aparecieron una serie de copias manuscritas también en una serie de caracteres extraños que son los mismos con los que se utilizaba los que aparecen en el código Copiale. Por tanto, ahora se ha conseguido también conectar este tipo de elementos que hasta ahora estaban absolutamente aislados. El código Copiale es un buen ejemplo de lo que se viene a denominar libros prohibidos. Sí, lo que pasa, claro, este es un libro prohibido, podemos decir así que es un libro prohibido por el autor. El autor es el que decide que realmente solamente determinadas personas tengan acceso a ese libro y prohíbe a aquellos que no tienen el conocimiento adecuado que puedan leerlo. Hay muchas formas de prohibir la lectura de un libro por parte del autor. Una es esta, es directamente todo el texto codificarlo y que solamente el que conozca, que además era uno de los requisitos que aparece luego en el libro, porque se pedía a los iniciados que dominaran el arte de la codificación para que luego pudieran leer los documentos, ¿no? O sea, que lo hace para que nadie pueda acceder a no ser que ya esté iniciado. Eso es uno de los requisitos. El libro, por ejemplo, en la versión, yo sí que he estado ojeando bastante la versión en inglés y, por ejemplo, te vienen todo lo que son los rituales de cómo se tienen que saludar, los diferentes grados, las señas ocultas y los requisitos que debe cumplir, digamos, moralmente, porque la masonería al fin y al cabo es un estilo de vida, que tienen que cumplir los de las diferentes personas. Y uno de esos requisitos es dominar el código con el cual se va cifrando la información entre ellos. Porque no estaban perseguidos en ese momento. Sí, están perseguidos siempre. La masonería está perseguida siempre por la Iglesia, lo que pasa que luego depende de determinados gobiernos, puede ser tolerada. Y luego también ellos funcionan como una sociedad secreta en esos momentos. En eso sí. No es ningún secreto porque lo hemos estudiado todos, nos lo obligaban a leer, pero no sabíamos la verdad sobre el Lazarillo de Tormes, que se puede encuadrar dentro de este tipo de libros. Pues aquí lo que tenemos es un libro que, muy a pesar del autor, no quiso que fuera prohibido, pero sí que se encargaron de prohibirlo. Es curioso que un libro que ahora leemos, que hemos leído, yo recuerdo que lo leí, pues en EGB lo empiezas a leer, entonces era EGB, y luego ya en secundaria te lo mandan leer al completo, pues es un libro que estuvo prohibido mucho tiempo y estuvo también censurado mucho tiempo. De hecho, tal es así que no conservamos ni siquiera la primera edición del libro. Lo que tenemos es una serie de ediciones posteriores, de un par de años o tres después, aunque también dudas en cuanto a eso. Tenemos cuatro ejemplares de ediciones posteriores y uno de esos libros posteriores es el que apareció, y aquí lo hemos comentado también en La Rosa varias veces, en Barcarrota, en los libros, en la biblioteca que apareció emparedada en Extremadura, que por lo cual indicaba el valor que se le daba a ese libro. Hoy en día lo tenemos en cualquier sitio, incluso lo tenemos y no lo leemos, y lo tenemos ahí despreciado, y sin embargo un libro que entonces era un libro perseguido, secreto, y que la gente, lo trataba de leer muy a escondidas, porque tenía un mensaje muy subversivo, era un mensaje fundamentalmente anticlerical. Y eso es lo que hizo que se condenara, ¿no? Que fuera condenado. Por ejemplo, aparecen una serie de figuras en el libro. Si todos recordamos quizás lo del ciego, recordamos lo del hidalgo, pero hay una serie de figuras que son directamente relacionadas con la Iglesia, son miembros de la Iglesia. Está el fraile, está el buldero, el que vende bulas, el buldero que además se ve que es más pícaro que Lázaro, porque si recordáis uno de los pasajes muy curiosos es que para incentivar un poco la venta de bulas entre los creyentes, lo que hace es que pone al fuego una cruz metálica y luego se la da a besar a los feligreses sin que ellos lo sepan. Naturalmente les quema los labios y de esa manera piensan que han sido castigados por Dios por sus pecados, y eso naturalmente conmueve al feligrés le suscita que realmente quiera comprar la bula, ¿no? Pues entonces, claro, todo lo que son estas figuras eclesiásticas, que además yo digo que tenemos tanto clérigos como monjes y frailes, aparecen absolutamente desprestigiados. Entonces, últimamente sigue habiendo un gran misterio con respecto a quién era el Lazarillo de Tormes. Hay una serie de enigmas asociados a su figura, y uno de ellos, por ejemplo, es lo que se ha denominado el caso. El caso, esto lo dijo uno de los grandes filólogos españoles, que es Francisco Rico, lo denominó el caso. Y es que en el comienzo del libro, en el prólogo, parece ser que alguien arrancó una primera hoja, que es donde estaría un poco expresado el argumento de lo que iba, una especie de sinopsis de qué iba el libro. Eso no ha aparecido en ninguna de las versiones posteriores, y sí que aparece que el Lazarillo se dirige a una persona, es como una especie de carta que dirige o de contestación, el libro estaría hecho en contestación a alguien que le pregunta, y aparece una figura que es vuesa merced. Se dirige a alguien que es vuesa merced. Bueno, siempre se ha pensado que esa expresión aludía a un hombre. Pero hay una investigadora, una catedrática de la Universidad de Barcelona, que es Rosa Navarro, que ha revolucionado un poco todo lo que es la visión, y con bastante polémica y controversia, del Lazarillo de Tormes, y es que dice que realmente esa vuesa merced no era ni mucho menos... no era un hombre, sino que era una mujer. Y lo que está haciendo el Lazarillo de Tormes es que en ese momento, cuando él escribe el libro, dentro de la ficción literaria, él actúa como pregonero de un arcipreste de Toledo, y es el pregonero que está vendiendo los vinos del arcipreste. El Lazarillo se había casado con una mujer un poco por mandato del propio arcipreste, porque esa mujer estaba amancebada con el arcipreste. Entonces, para guardar las apariencias, se hacía todo eso. Y lo que está haciendo Lazarillo es contestar a una mujer que está preocupada de si los secretos de confesión que hace esa mujer, esa vuesa merced, al arcipreste, le van a llegar también a la manceba con la que está, y por lo tanto se van a divulgar, van a salir un poco del secreto de confesión. Así es como empieza toda la trama. ¿Quién es el que está detrás del libro? Y eso es un poco el gran enigma. Bueno, pues ahí Rosa Navarro, ha revolucionado un poco todo lo que se sabía hasta la fecha, y ha dicho que realmente puede ser una figura, que es un personaje también muy curioso, que es Alfonso de Valdés, que era un secretario de cartas latinas del emperador Carlos. Era y descendiente de judíos conversos. De hecho, había visto cómo había muerto en la hoguera uno de los miembros de su familia, el hermano de su madre. Y además él era erasmista, por tanto también tenía un claro sesgo anticlerical, que explicaría por qué hizo esta obra. Además había hecho ya una serie de obras y de sátiras anticlericales muy importantes. Bueno, lo interesante es cómo ella un poco llega a esa conclusión de qué puede ser. Bueno, en principio, por como comentamos, el tema, pero hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención, porque de hecho ella ha editado hace unos años, editó El Lazarillo de Tormes, y piensa que la clave del nombre del autor está en el propio título de la obra. Y bueno, si recordáis lo que es... ¿Sería quién o por qué lo dice? El nombre, hemos dicho que es Alfonso de Valdés. El título original del libro es La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Bueno, pues si cogéis la vida, tenéis una L, una A y una V. Que si le dais la vuelta es Val. Y si veis cómo termina con la palabra adversidades. Des. Entonces sería Valdés. ¿Por qué él cambia el orden de las letras al principio? Primero para ocultarlo y segundo porque es como se lee en hebreo. Y él es de origen judío. Entonces, la edición que ha hecho del libro ha puesto en rojo esas 6 letras para indicar un poco que puede ser esa figura. Por lo tanto, esa figura siempre nos han dicho anónimo, anónimo, anónimo. ¿Quién es el autor del Lazarillo de Tormes? No se sabe. Pues aquí lo hemos desvelado. Bueno, lo ha desvelado ella, yo digo, con gran polémica, pero es cierto que ella luego lo desarrolla porque es una especialista en la figura de Alfonso de Valdés. Y bueno, da cosas muy sugerentes a partir de lo que va ella misma desmenuzando dentro del Lazarillo, ¿no? Aspectos que yo digo que incluso se ha tenido que enfrentar a su maestro, Francisco Rico, en esta propuesta que ha realizado. Otras hipótesis que se barajaban sobre el tema del Lazarillo de Tormes es que en vez de que fuera una persona directamente anticlerical, sino que fuera una persona relacionada con la Iglesia, que en su momento no se había ordenado sacerdote, y que pues eso, en contraprestación por la situación y todo lo que había recibido él y cómo se había sentido, pues que había escrito este libro. O sea, que en realidad él lo que quería era ser un sacerdote y luego se había arrepentido por las circunstancias. Sí, hay varias candidaturas dentro de esos candidatos, incluso, como tú dices, eclesiásticos, pero también nobles, ¿no? Y no está claro, o sea, realmente sigue estando la hipótesis muy abierta. Alfonso de Valdés, ese es el nombre del anónimo, hasta ahora, autor del Lazarillo de Tormes, que forma parte de este conjunto de libros prohibidos, muy conocidos, pero que tienen una historia, tienen una cara B, como por ejemplo los diálogos de Platón. Pues este sería otro de los casos que podríamos hablar de conocimiento prohibido en un libro, pero que en principio está a la vista de todo el mundo, porque todos sabemos que en principio Platón no escribió de una manera codificada, como lo que hemos hablado en el código Copiale o el manuscrito Voynich, ¿no? Que sería otro también de los clásicos. Aquí lo que tenemos es una hipótesis también muy arriesgada, muy audaz, también muy polémica, y es que según un investigador, el profesor Jay Kennedy, del Centro de Historia de Ciencia, Tecnología y Medicina en la Universidad de Manchester, él lo que dice es que Platón, a la hora de escribir sus libros, los escribió como si fuera una partitura musical. Entonces esto es bastante interesante, porque lo que él dice es que de alguna manera él ocultó una especie de partitura, de una forma de hacer música, dentro de lo que sería el ritmo, la manera en la que distribuyó las líneas, las sílabas, dentro de lo que es sus obras, y que esa partitura musical tendría una gran relación con lo que sería el pensamiento pitagórico. Como sabemos, bueno, pues Pitágoras, o lo que es también toda esa comunidad de filósofos que se vincula a Pitágoras, ellos defendían que el cosmos tenía una cierta armonía que se podía representar a través de la música de las esferas. Por tanto, había una especie de pauta, igual que ahora pensamos que todo en el universo son matemáticas, pues ellos pensaban que era música y también en cierta medida eran números, porque también ahí viene todo el desarrollo, ¿no?, numerológico y la matemática pitagórica. Bueno, pues lo que defiende J. Kennedy es que él realmente hizo una serie de divisiones en el ritmo y en la estructura de sus diferentes diálogos, sobre todo él lo empezó a hacer en La República de Platón, pero luego lo ha hecho en otra serie de diálogos, lo ha tratado de comprobar en otra serie de diálogos, y él dice que realmente cada uno de los textos de Platón está dividido en 12 partes y cada una de esas partes correspondería a una nota musical que se puede dividir en una escala de 12 notas. Esas 12 notas se corresponderían con lo que sería la manera en la que entendían la música en el mundo griego. A partir de todo eso, habría que preguntarse qué mensaje es lo que tiene ese diálogo, ¿no?, por así decirlo. O sea, y porque lo intentó ocultar él, ¿no?, Platón. Claro, o sea, y entonces aquí él lo que defiende es que puede haber varias ideas que son curiosas. Una sería, bueno, precisamente porque pensaba que el pensamiento pitagórico era muy reduccionista en el sentido de que negaba la existencia de los dioses. Y eso, en un momento dado, en la polis en la que él vivía, en Atenas, en determinados momentos podía ser muy perseguido, porque era una forma de materialismo. Era realmente decir como que las matemáticas o la música son las que ordenan el universo, los dioses no pintan nada. En cierta medida, Platón ya lo va diciendo en sus diálogos, pero esto sería un poco apostar más por ello. Había seguramente un segundo motivo, y es el intentar hacer una obra en el diálogo, igual que alguien que construye un templo. Si nosotros vemos, por ejemplo, los templos griegos suelen estar hechos siguiendo una determinada pauta, que es el canon, o también las estatuas. Es decir, buscando una armonía o una sintonía con el cosmos, lo del famoso número áureo también, ¿no? Bueno, pues él buscaría que sus obras también fueran tan perfectas que de alguna manera sintonizaran o armonizaran con el cosmos. Pero había una cuestión también que a mí me parece también mucho más curiosa, y es que pudiera buscarse, digamos, información transversal entre los distintos diálogos. Como los diálogos, las expresiones que él utilizaba tenían notas que él llama armónicas o no armónicas, digamos que todos los diálogos, de manera transversal, tú podías buscar contenidos y ver en qué partes estaban los contenidos que no eran armónicos frente a los que sí que estaban armónicos. No era una especie como de búsqueda, ya digo, un poco en horizontal. Es un poco particular porque él dice que, bueno, habría que ver cómo se llega a esto, que es un poco complicado. Solamente os digo una cosa, que es una palabra que se llama esticometría. La esticometría es una técnica que se usaba en el mundo antiguo, porque sabéis que se escribían rollos, no había páginas. Entonces, ¿cómo sabías tú el tamaño que tenía un libro? Por el número de líneas. ¿Cómo pagabas tú a un escribano por el trabajo que había realizado? Pues en función de las líneas que escribía. Entonces, cada uno de esos esticos eran las líneas. Y luego una cosa muy importante, ¿cómo sabías que no te habían añadido o te habían quitado de un libro? Pues también por el número de líneas. O sea, una manera también de verificar. Bueno, pues esa pauta, ese número de líneas, permite que luego se puedan subdividir en diferentes apartados, que es lo que estamos comentando, y es como él ha seguido hasta encontrar una especie de ritmo, de notas y de subdivisiones que él entiende que pueden corresponder a una determinada partitura musical. Y esa es la forma en la que escribía Platón, en la que se encuentran los diálogos de Platón, que tiene una historia verdaderamente apasionante como la del Lazarillo de Tormes, la del hasta ahora anónimo autor del Lazarillo de Tormes, pero aquí hemos dicho el nombre que se baraja como el de el supuesto autor, Alfonso de Valdés, y el código Copiale, evidentemente. Se escribió en el siglo XVIII y solamente la tecnología del siglo XXI ha podido descifrar este texto. Fantástico. Juanjo Sánchez Oro, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos con la música a otra parte. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Luego tramo de La Rosa de los Vientos, os vamos a hablar de sexo, de chantajes sexuales. los utilizan los espías a veces para conseguir sus objetivos. Será materia reservada 2.0. Y también vamos a estar en esta hora de programa con un grande. Está con nosotros, fue el primer invitado. Hoy hablamos en más en profundidad de su libro, Solo para tus ojos, acaba de publicar en la editorial Planeta. Estamos hablando de Juan José Benítez, de JJ Benítez, también en La Rosa de los Vientos. Juan José Benítez, materia reservada 2.0, una hora fantástica de programa, la que empieza ahora. Eso sí, será después de las nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta madrugada. Silvia Casasola. Hola de nuevo, pues aquí estamos con las pistas. Os recordamos que nuestro personaje es español y que el premio Nobel que recibió es de literatura. Pero ¿cuál de estos premios Nobel es autor de la frase? Las matemáticas forman una salsa que viene bien a todos los guisos del espíritu. Las tres opciones que os damos son Jacinto Benavente, Santiago Ramón y Cajal y José Echegaray. Ya sabéis que si tenéis o pensáis cuál el de ellos puede ser, tenéis que escribirnos a rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos en el Twitter. Y quien acierte, pues entrará en un sorteo y recibirá un detallito del programa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Batería reservada 2.0, Fernando Rueda, buenas de nuevo. Hola, de nuevo Game, bienvenidos. Game, juego, diversión, eso debería ser el sexo. Y no trampas de miel, ¿no? Bueno, es que la verdad es que parece que en una noche como esta, ponernos a hablar de sexo, dicen, bueno, ¿qué puede tener que ver este tema con lo de materia reservada, con los espías y tal? Pues tiene que ver bastante. Y yo quiero explicar una cosa. Dentro de los servicios secretos, el tema del sexo tiene una relevancia muy importante. Sobre todo desde el momento en el que los agentes van a ser analizados para ver si entran o no entran, ¿no? Se realizan investigaciones previas muy profundas, aquí lo hemos contado en alguna ocasión, volveremos a analizarlas, en los cuales se analizan diferentes aspectos de la personalidad. Uno de ellos son todos los relacionados con el tema del sexo. Los espías, los españoles, pero los de todo el mundo, consideran que el agente no debe tener asuntos en el tema del sexo que puedan ser utilizados por otros servicios secretos, por mafias, para chantajearlos. Por lo tanto, no hay, digamos, ningún tipo de problemas, pero sí quieren que sean personas centradas, personas que tengan sus cosas, pero que no sea exagerado. Que no sea un punto débil. Efectivamente. Vamos, que no sean como yo. Más o menos. Es decir, por eso tú, cuando intentaste entrar, no te aceptaron. Claro. Efectivamente, estaba en tu informe. Tema sexo. Ahí estaba con un cuadradito. Punto rojo. Le gusta demasiado. No, no es el problema que les guste demasiado. El problema es que sean susceptibles de un chantaje porque lleve una vida... Que no se resista. Vida... Que si viene alguien que le puede llamar mucho la atención, pues diga, bueno, caigo. Escucha, que acabo de decir que lo del exceso, sí, y me estoy acordando... Cuando en muchas ocasiones provoca relaciones sexuales, se utiliza el sexo para conseguir informaciones. Efectivamente, es que estoy... Te he dicho que no muy rápido al motivo este las de dos, que entrara. Las dos vertientes, porque, ¿no? Hubo un caso hace muchos años que muchos de nuestros oyentes recordarán, que fue el de Perote, que se le hizo una investigación cuando se llevó los papeles secretos del CSID, y en esa investigación que yo la he leído porque es una investigación muy larga, se hablaba de que su tendencia y tal a estos temas generaban una debilidad para el servicio, ¿no? Porque consideraban que la gente que era muy propensa podía ser más fácilmente chantajeable en estos temas. Bueno, este era un prólogo necesario para entender de lo que vamos a hablar. La percha que hoy traemos, que es por la cual hemos sacado este tema, es que una web, Radar Online, ha publicado hace unos meses 6.441 documentos que revelan todo tipo de escándalos sexuales y corrupción en la CIA. Es decir, no casos, digamos, que estén fuera de lo que cada uno está dentro de la libertad de cada uno, sino la connivencia que ha tenido la CIA en un montón de años en la ocultación de escándalos que están relacionados con algún tipo de delito, ¿no? Normalmente, cuando la gente se mete en este tipo de asuntos, en el Servicio Secreto Español se tiende a quitárselos del medio, como luego veremos algún caso, ¿no? Es decir, esta gente no puede estar. Sin embargo, la CIA protege y ampara a este tipo de personas, ¿no? Se han conocido esos documentos, esas informaciones que nos hablan precisamente de ese asunto. ¿Hasta qué punto hay un código legal y hasta qué punto hay un código moral? Pues básicamente yo creo que aquí lo que hay es el único un código legal, evidentemente debe existir un código moral, ya es distinto, ¿no? Aquí se salta en el código legal y se salta en el código moral porque lo único que interesa es el bien de la propia agencia. Es decir, cuando y vamos a contar algunos casos, cuando alguno de sus agentes está metido en asuntos que conllevan la intervención de la ley, que conllevan la denuncia, claro, a la policía, a los jueces, entonces, cuando a ellos les interesa, se saltan completamente la ley. Porque luego es verdad que ellos no entran, ni la CIA ni los otros servicios no entran en los temas de moral con esa salvedad, ¿no?, de que pueda suponer una debilidad para el propio servicio. Os cuento un ejemplo, ¿no?, que ocurrió en 2012, ¿no? Un agente de la CIA estaba en Puerto Rico y, bueno, contrató los servicios de un hombre a cambio de dinero. Este hombre que él contrató, bueno, pues lo que hizo fue quitarle su arma, el arma que llevaba el agente de la CIA, ¿no? El agente informó a la CIA de lo que le había pasado, pero por vergüenza no lo denunció a la policía para el caso, ¿no? ¿Qué es lo que hizo la CIA? La CIA, en este caso concreto, sí que le sancionó, aunque le permitió seguir formando parte del servicio de inteligencia, aunque el arma nunca fue recuperada. Es decir, lo resolvieron de asuntos para de puertas adentro, cuando todo el mundo sabe que un arma robada luego puede aparecer y ser utilizada en robos o en todo ese tipo de cosas, ¿no? En estos últimos años, uno de los grandes protagonistas de este mundillo ha sido Edward Snowden, el hombre que desveló gran parte de las cosas que hacían las grandes agencias de inteligencia, especialmente la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional en los Estados Unidos, para conseguir información sobre todos. Entre la información que él ha dado a conocer y que gracias a sus filtraciones se han podido conocer y saber, están algunos documentos que nos hablan de ese término del que hablábamos al comienzo, las trampas de miel, que existe un grupo dentro de los agentes, dentro de los servicios de inteligencia norteamericanos, que se dedica a eso, a provocar trampas de miel. Efectivamente. Parte de los documentos que se llevó Edward Snowden, que recordemos que era el ex agente de la NSA, de la CIA, que se dio cuenta de a qué se dedicaban la inteligencia de su país y decidió denunciarlo. Bueno, pues entre los documentos, montones y miles de documentos, nos enteramos de que Gran Bretaña había creado una unidad secreta de espionaje llamada Grupo Conjunto de Investigación e Inteligencia. Bueno, ¿a qué se dedicaba esta agencia, de estas agencias que vemos muchas veces en las películas y que nos creemos que son invenciones, pero es que realmente existen estos grupos secretos? Bueno, pues estos se dedicaban a crear trucos para atacar a los hackers, a terroristas, a delincuentes, a traficantes de armas y a todo aquel que ellos consideraran enemigo del Estado. ¿Cómo los atacaban? Pues los atacaban, lanzándoles virus, espiándoles, interceptándoles la llamada y, atención, aquí aparece algo muy llamativo, utilizando el sexo para atraer a las personas que estaban investigando a lo que tú ya has llamado, Bruno, trampas de miel, ¿no? ¿Qué pretendían con estas trampas de miel? Bueno, las trampas de miel habitualmente es colocar a alguien del sexo contrario a la persona investigada y o del mismo sexo, dependiendo de lo que sean sus gustos, y hacerle creer que ha ligado él voluntariamente y que ha conseguido ligar y a partir de ahí tratar posteriormente de desacreditarle y de chantajearle con vídeos, con imágenes, para desacreditarle, ¿no? O de sacar información también. También, ¿no? Pero en este caso la trampa de miel es tú vienes te tomas la miel y en realidad te vamos a pegar un aguijonazo, ¿no? Uh-huh. Es decir, que utilizar el sexo para conseguir información, básicamente. Para conseguir información, pero en muchos casos es para... hubo un caso de trampa de miel muy conocido que aquí comentamos hace tiempo, que fue el de Mordejai Vanunu, ¿no? De Mordejai Vanunu fue, muy resumidamente, se lleva las fotografías que prueban que Israel, él era un israelí, que Israel tiene armas centrales nucleares, armas nucleares, y entonces huye a Inglaterra para publicarlo, y entonces el Mossad decide que es un traidor y que tiene que cumplir condena en una prisión israelí. Pero ¿cómo traerlo desde Londres hasta llevarlo hasta Israel? Entonces lo que hacen es que le mandan un agente del Mossad que se hace pasar por una chica. Él estaba encerrado, salía apenas a la calle y se la encuentra en el bar, ligan, él se confía en ella, piensa que ella es la persona, el amor de su vida, qué suerte que lo ha encontrado saliendo solo un ratito cada día al bar. Y huye con ella y en esa huida lo que hace es que se pone en manos del Mossad, que lo secuestra, lo mete en un barco y se lo lleva a Israel. Esta es una trampa de miel, no para obtener información, no para chantajear, sino para de alguna forma secuestrarle. Aquí eran sistemas más avanzados, más modernos, ¿no? Es decir, que aquí esta agencia lo que hacía... para captar a gente es utilizar ya Internet, ¿no? Es decir, que ya eso que tanta gente cree que liga por Internet con tíos o con tías macizas y luego en realidad la foto que han puesto es falsa. No, pues aquí lo que ponen es fotos verdaderas de gente guapa, hacen que este tío o esta tía vaya a la cita y una vez a la cita ya se ejerce de alguna forma la trampa de miel. Trampa de miel pura y dura es, por ejemplo, lo que le pasó cuando fue, a ver si lo digo, en 2009, en julio de 2009, al vicecónsul de Gran Bretaña en Rusia, ¿no? Este ligó con dos mujeres que él creía que... Creyó que ligó, que era, mejor dicho. No, este ligó porque eran ligó prostitutas. Y entonces las pagó. Es decir, a este le salió además la cosa más cara, ¿no? Porque él creía eso y se las habían puesto pagando él, porque él consideraba que así no tenía ningún problema. Es decir, que es el engaño, ¿no? Te pueden engañar ligando, pero pagando no. Entonces él fue a un sitio y lo que pasa es que le habían instalado cámara, le habían puesto eso y... Por unos dicen que fue un chantaje de la mafia rusa, otros que fue el FSB, el sustituto del KGB, el que intentó chantajearle. Como él no aceptó ese chantaje, pues pusieron el vídeo de 4 minutos en todas las redes sociales. Para que se enterara todo el mundo. Tuvieron que sacar. Estas trampas de miel son utilizadas en todos los países, independientemente de la ideología que se tenga. Sí, sí, esto es una cosa de los servicios secretos. Es muy famoso las trampas de miel que les hacían a dirigentes españoles en la época de Franco, que entonces la trampa de miel tenía mucho más sentido que ahora, en un país más libre, ¿no? Iban a países comunistas. Eso ocurrió cuando fueron a Moscú, Mortadelo y Filemón, ¿no? Más o menos. Porque iban, joder, que vivían en España, que todo era lo que estaba, era gente del partido de esto. Entonces iban, y los muy inocentes iban a hoteles que ya tenían el servicio secreto con las cámaras instaladas, y joder, que iban al bar. No, iban es a la palabra iban que al bar, has dicho no, tú. No, pero iban al bar y de repente una chica joven que les hacía ojitos y tal. Y dicen, bueno, aventura sin ningún problema, subían. Ahí tan lejos, nadie se entera. Y ahí sí que el chantaje era puro y duro la cámara, la imagen del vídeo. Le decía, mire usted, si le mandamos esta cinta de vídeo a su mujer y acaba su matrimonio, o al régimen, y le decimos, fíjese usted que además solían poner a chicas menores para que fuera todo como mucho más delictivo y apareciera mucho más. Esas eran las puras y duras trampas de miel que han existido siempre. Hablando de puras y duras, dice José Ude en internet, de Twitter, dice, vamos, pensando con la y puntos suspensivos, yo creo que lo entendemos todos, pero en cierto modo es injusto. A veces se piensa con una cosa y con otra. Esto no solamente contra los hombres, lo que ocurre es que los hombres han sido los espías tradicionalmente, pero a medida que el mundo de las mujeres también se acerca, afortunadamente, al mundo del espionaje y se abre ese mundo, también pueden ocurrir cosas en el lado contrario. Bueno, pero ese fue el gran invento de uno de mis espías favoritos, de Marcus Wolf, cuando era el jefe de la Stasi en los años 60 y los años 70, creó una división, que era la división de los Romeos, que eran gente no excesivamente tampoco guapa, sino gente a los cuales preparaban para las artes de la seducción, porque esto era la seducción era mucho más complicado, y entonces les mandaban a Europa Occidental, se acercaban a secretarias solitarias, pero que o a personal que estaba en la OTAN y que estaban solas y que ya estaban en una cierta edad, y entonces las seducían. Es decir, era mucho más allá del tema del sexo. Era la seducción, era el amor, era todo eso. Y se descubrieron algunos casos de grandes secretos vendidos a lo que era el Pacto de Varsovia por mujeres que se los daban a sus amantes, ¿no? Porque eso era amor, se supone, para ellas. Claro, las habían enamorado, me imagino que incluso estudiarían el perfil para se ajustara como un traje, claro, a como les gustaba a ellas que fuera esa persona, independientemente de físico o no físico. Y claro, dicen, este es el amor de mi vida, ¿cómo no le voy a contar todo lo que me pida? Pues ala, venga. Me gustaría que nos contaras un caso que puede estar relativamente asociado a esto que decimos, pero que es un caso grave e importante y que afecta a un expolicía de Játiva, en Valencia. Pedía sexo y joyas a cambio de ser contratadas las personas por el CNI. Sí, bueno, este es... traemos casos de todo tipo, ¿no? Y este es un caso, este es el típico caso cutre y aprovechado, pero que se da con cierta frecuencia. Es gente que se hace pasar por espía y que nos lo podemos encontrar en todas partes. Lo que pasa es que es un caso tremendo, ¿no? Ha ocurrido hace poco, ¿no? Estamos hablando de febrero de 2014, un ex policía municipal de Játiva. Bueno, pues no se le ocurrió otra cosa que hacerse pasar por un agente del CNI y acercarse a nada más y nada menos que a las amigas de su mujer, diciéndoles que estaba, que colaboraba con el CNI y que quería que ver si podía contratarlas para ser espías. Una de ellas en concreto entró al trapo y él le dijo que para poder entrar él le tenía que hacer una prueba de sexo y que además le tenía que entregar una joya. Dice, bueno, yo lo leo y digo, no me lo puedo creer, ¿no? Pero claro, es que todas estas historias te las puedes creer por el contexto, ¿no? Porque si realmente alguien te dice que es y tú le das validez y tú y ves que está casado con tu amiga, bueno, esta no aceptó el sexo, pero sí le dio una cadena de oro con un Cristo que estaba valorado en casi 250 euros, ¿no? Lo que pasa es que este lo había intentado ya con otras y, bueno, esta al final le denunció y fue a juicio. Lo patético es que cuando este fue a declarar al juez, delante del juez, dijo que era verdad, que él era colaborador del CNI y que le habían encargado reclutar a mujeres y que, bueno, que tenían que entender y el señor juez también tenía que entender que a veces para poder entrar en el servicio secreto había que pasar por pruebas sexuales. ¿Será, ¿no?, que primo hermano del pequeño Nicolás o qué? Pues en ese mismo personaje he pensado yo. Y en ciertos sentidos no es distinto, pero tiene una cierta cutrería parecida, ¿no? Pero ya te digo que delante del juez siguió manteniendo su teoría de mentir hasta después de la evidencia, ¿no? Y en los casos, por ejemplo, que las agencias de inteligencia, pues al cabo del tiempo, pues alguna gente que en principio a lo mejor cuando le han fichado no daba ese perfil o pensaban que entraba perfectamente dentro de las normas y los estatutos y luego han descubierto que es muy promiscuo, en esos casos les castigan de alguna manera, les quitan de ser agentes. No, yo tengo que decir algo y algo con todo el respeto del mundo. Yo, la promiscuidad no es mala ni buena, que claro, cada una ley, claro, cada uno la elija y si puede, pero bueno, no. Yo, pero voy no digo que sea así, ¿no? Pero lo que sí está demostrado es que el índice de divorcios en el servicio secreto es dentro de la profesión es el de los más altos que hay en cualquier de todas las profesiones. Pero porque por eso o por el tipo de vida. No, por el tipo de vida, claro, que llevan, porque no solamente porque no pueden comunicarse con su pareja, porque no pueden hablar de su trabajo, sino porque es verdad que salen mucho, que bueno, pues que yo he conocido grandes tipos que son amigos míos, muchos de ellos, como sabéis, y hay una cierta tendencia, no sé si es que lo da también el riesgo, lo da también las situaciones tensas y eso no supone ningún peligro para el servicio secreto. Otra cosa es cuando, digamos, no mides que todas estas cosas te pueden pasar. Entonces, es verdad que si tú ligas con 5 mujeres todas las semanas, es más fácil que un servicio secreto te ponga una trampa, como les pusieron a 2 agentes que trabajaban precisamente en el tema de contrainteligencia cubana y hace unos años les pusieron dos lo que ellos llaman conejitas, que chicas que lo que pretendían era chantajearles para para obtener información precisamente para el servicio secreto cubano. Es decir, ese es un riesgo que corres si no sales por las pero noches. Lo corren más quienes ligan poco, porque quienes ligan mucho saben y cuando saben no les engañan. No, yo creo que todo el mundo es susceptible de ser sí, claro, engañado, ¿no? El problema es que eso no hace que sea más peligroso. El problema no es ese. El problema es cuando, como ha pasado en el servicio secreto en alguna ocasión, que cuando tú mantienes determinados comportamientos que no eres una persona legal o ese tipo de comportamientos que a veces aparecen por ahí, bueno, pues que luego te investigan y dices, este le ha cambiado la vida, y entonces investigan de que realmente estás vendiendo secretos, estás haciendo todo ese tipo, porque ya llevas una vida desordenada, pero se puede llevar una vida perfectamente desordenada ligando una vez o tres o cinco veces a la semana. O no ligando. Claro. Fernando Blázquez nos pregunta en Twitter, seguramente se ha enganchado tarde, seguramente también muchos otros oyentes lo han hecho, porque es una expresión que hemos utilizado en varias ocasiones y que es importante remarcar que es, porque él nos pregunta, ¿qué es una trampa de miel? Lo hemos dicho al comienzo. Sí, sí, una trampa de miel es ofrecer a cualquier persona, hombre o mujer, una trampa que es una chica o un chico que le gusta, que él considera que él es el que está ligando, que él es el que está obteniendo esa miel, cuando en realidad es una trampa que le están poniendo para mediante esa relación poder sacarle información, poder chantajearle o poder hacer cualquier cosa que sea útil para un servicio secreto. Antes comentabas que muchos de los agentes pues al final terminan separándose o con problemas familiares. El divorcio es un dato objetivo, ¿eh? Pero me imagino que en algunas ocasiones, si no muchas, habrán dicho, mira, lo siento, yo es que lo he hecho por la patria, ¿no? Tenían la excusa perfecta, me lo han mandado y yo he tenido que hacer lo que tenía que hacer. Me decía hace años un espía que ellos tienen una ventaja, es que cuando llegan tarde a casa siempre pueden decir, joder, qué misión me ha puesto ese. Claro. Cosa que el resto de las personas, cuando llegas tarde a casa, tienes que justificar por qué. Pues Fernando, a conducir bien y sin salir del coche hasta llegar al garaje. Porque a mí me dejan salir por la noche los sábados porque, si vienes aquí. Porque creen que Bruno me lleva por buen camino, pero claro. Vamos. Oh, bueno, pues si Bruno no estuviera en este estudio. Bueno, Fernando Rueda, en Materia Reservada 2.0, hablándonos de las trampas de miel, de la utilización del sexo para conseguir información en el mundo del espionaje. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Encuentros cercanos. They sentenced me to 20 years of boredom. Solo tenía una pequeña nota de prensa, pero logramos conseguir la verdad sobre un hecho significativo, misterioso. I'm coming now. Un auténtico encuentro cercano. To reward them. El escenario fue Salillas, una pequeña localidad de la provincia de Huesca. Ocurrió en la plaza principal del pueblo. Allí hay una iglesia muy antigua, muy bella, y junto a su ábside, una casa. Entramos y allí nos encontramos un pequeño supermercado. Un lugar que entonces era el lugar de trabajo de la mujer de Agustín Viñuales. Aquel hombre, en la Navidad de 1974, fue testigo de un suceso insólito. Todo el pueblo había observado una extraña luz sobre la localidad, pero él, Agustín Viñuales, vio algo más. Porque cerca de él, imaginamos en algo parecido, hagan un ejercicio mental para pensarlo, algo parecido a dos paraguas puestos en del revés. Sobre esos paraguas aparecieron dos seres, un hombre y una mujer, casi parecían por su aspecto ángeles. Y se dirigieron hacia Agustín Viñuales, conocido por todos como Tío Agustín. Le dijeron que no procedían de este mundo y que si quería comprobar la realidad de lo que decían, tocara el ábside de la iglesia, porque manaría agua, y manó, como en el relato bíblico. Pero a partir de aquel instante comenzaron los problemas de salud de Agustín. Se sentía como paralizado, le costó volver a su casa. Un deterioro que desde ese instante fue un aumento. Finalmente falleció. Pues bien, este espectacular caso es uno de los 300 encuentros cercanos del tercer tipo, de los 300 casos OVNI que narra JJ Benítez en su nuevo libro, Solo para tus ojos, en la editorial La Planeta. Lo presentó con gran éxito de público hace tan solo unos días en Madrid. Poco antes de la presentación nos fuimos al hotel en donde se alojaba y allí, armados con nuestra grabadora, mantuvimos la siguiente conversación. Juan José Benítez, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno. Esta sección se titula Encuentros cercanos. Supongo que, bueno, te evocará algo que has hecho en los últimos 44 años, buscarlos, ¿no? Joder, encuentros cercanos. Pues fíjate, 44 años largos ya, buscándolos en los montes, en las playas, en la oscuridad, en las noches, en la soledad más absoluta. El libro habla de muchos casos, de muchas circunstancias, pero sobre todo, que es uno de los temas que más te ha interesado siempre, es el de los encuentros con humanoides, ¿no? Sí, siempre, yo creo que por lógica, ¿no? Porque las naves están ahí, hay muchísimos casos muy bonitos, muy interesantes, etcétera, y tú los has investigado también. Pero los encuentros con los tripulantes siempre tienen algo especial, ¿no? Además te están arrojando mucha luz sobre el fenómeno, ¿no? Sí, yo entiendo que es mucha luz. Y bueno, pues yo me acuerdo del primero, uno de los que tú me avisaste, en Salillas, en Huesca, y bueno, pues aquello fue espectacular, porque caramba, es que tu tío Moisés también le pasó lo mismo. En el desierto. Es un caso precioso ese de Salillas, ¿eh? Encuesta. Sí. Son muy bonitos todos los casos, todos los que expones, pero ese de Salillas es como un caso bíblico, pero en tiempos actuales. Además, los seres que observó tío Agustín, que era el protagonista de aquel suceso, Agustín Miñoles, que falleció después, no sabemos si como consecuencia o no de aquel suceso, o empezó a sentirse mal entonces, pero lo que él describía eran prácticamente ángeles, ¿no? Sí, digo, la mujer y el otro, y la mujer que, bueno, pues resumiendo un poco la historia, como para convencerle de que realmente eran lo que decían ser, pues le pidió que tocara la piedra, ¿no?, de la iglesia, y yo recuerdo que cuando fui al sitio, un poco a hurtadillas, disimuladamente, con el sobrino, pues yo también toqué la piedra, a ver si salía agua, pero qué va. Solo salió aquella vez, ¿no? Solo salió una vez. Es uno de los casos que citas en el libro. En el libro citas cientos de episodios. Una vez dijiste que cuando más investigas, menos sabes sobre las respuestas finales relacionadas con el fenómeno OVNI. Eso se sigue pensando, eso lo sigues pensando, porque has investigado mucho, muchas miles de personas entrevistadas y muchos miles de casos publicados. Igual, es decir, cuanto más investigo, cuanto más avanzo, cuanto más llego a... menos, es decir, hay más preguntas. Hace poco me preguntaba un periodista a ver cuáles eran las certezas que tenía en el tema OVNI, y creo que llegué a contar 3, y 3.000 dudas. Y yo creo que eso es lo lógico y lo normal. Cuando tú haces una investigación del tipo que sea, abres una puerta, pero luego se abren 7 puertas más y otras tantas, ¿no? Una de las cosas es la posibilidad de que todos tengamos, lo citas y lo has dicho muchas veces, un contrato. No sabemos con quién, pero aunque sea con la conciencia, nuestro contrato hay que cumplirlo, y en tu caso era con uno de esos contratos, era en la búsqueda del fenómeno OVNI, la búsqueda de casos, la búsqueda de testigos. Sí. Bueno, y en tu caso, pues más o menos igual, con otras investigaciones, etcétera, ¿no? Y eso además no puede ser de otra manera, se cumple o sí o sí. Mm. Bueno, pues yo ahora ya 70 años, pues empiezo un poco a pensar, ¿no? Bueno, esto me lo habrás oído muchas veces. Empiezo a pensar en la retirada estratégica, que no sé lo que es, pero bueno. Pero sí, vamos a ver si esta no es la última entrevista. Por supuesto que no será la última entrevista ni el último libro, porque además la continuación de este libro, que son 6 capítulos muy amplios. Este primer libro son 2 capítulos, es prácticamente la Biblia de los ovnis, la Biblia de tu vida, la Biblia de una búsqueda, ¿no? La Biblia es un naufragio, para sí, mí. Bueno. Pero bueno, sí, es una selección de 300 y pico casos, luego hay un segundo volumen que ya está terminado, de 300 y pico, y un tercero, que no lo he escrito aún, de 300 y pico. Es decir, son 1000 casos seleccionados, que no son los más importantes, pero a lo mejor son los casos que más me han impactado a mí por algo. Uh-huh. En su momento, por ejemplo, pues hablamos de Salillas, pues porque me impactó, porque dije, coño, se ha repetido lo del éxodo, ¿eh? Bueno, pues la ingenuidad y la sinceridad de aquella gente, ¿no? Que te llama mucho la atención. No sé si será lo último que escriba sobre el fenómeno OVNI, porque hay una serie preparada sobre encuentros con tripulantes en todo el mundo, en todo el siglo XX. Y es una obra absolutamente faraónica. Espero poder hacerla. En cierto modo, por lo menos la investigación la has empezado hace mucho tiempo. Sí, sí, hace mucho tiempo. Claro. No, estoy hablando a la fase de escribir, uh-huh, de organizarte y de escribirlo. El material ya está ahí. Tú eres un afortunado de esos, de los que no tiene que escribir antes o no escribe antes en el ordenador las cosas y va improvisando un poquito en función de lo que va ocurriendo. Tú esperas tener toda la información antes de sentarte a escribir. Sí, yo no sabría hacer eso. Hombre, si se trata de una novela, pues sí, puedes hacerlo. Pero en el tema de la investigación, no. Es decir, la investigación o lo tienes o no lo tienes. Entonces, en este caso concreto, tienes que tenerlo, o por lo menos muy redondeado, ¿no? Y bueno, en mis archivos hay miles de casos, de encuentros, miles. Parte de esos casos que citas ampliamente en el libro y que hablamos, porque yo también me encontraba cuando nos citamos en aquella ocasión, fue en Conil. Hablas mucho de Conil, de la costa de Cádiz, de una serie de sucesos que ocurrieron a finales del año 1989, quiero recordar. Casos espectaculares que tú fuiste siguiendo durante mucho tiempo, no solamente los ocurridos aquel día, creo que era el 27 de septiembre del 89, sino antes y después en esas inmensas playas del sur de España. Sí, a mí la intuición me dijo que aquel no era el único caso, es decir, era un caso muy interesante, muy espectacular, pero que seguramente antes y después hubo casos, y efectivamente, no me equivoqué, meses antes, semanas antes y días y semanas después me fui encontrando, con el paso del tiempo, me fui encontrando con casos de gente que había visto a los tipos estos, los altos, con cabeza de pera invertida. Bueno, llegué a contar 20 y tantos casos, y seguramente hubo más, pero bueno, yo di con esos. Y efectivamente, o sea, allí pasó algo espectacular en esa zona, en esos días, además, en esas semanas, porque sí, el fenómeno se comporta así, va por fechas y por lugares, siempre lo ha sido. Casos hay más de los que nos imaginamos, pero por alguna razón se concentran en determinados lugares y en determinadas fechas. Sí, y normalmente cuando se ha visto una nave que ha atravesado el cielo de España, por ejemplo, que hay varios casos que luego dicen que son meteoritos y no sé qué, o bólidos y tal, normalmente en esas mismas fechas o en las siguientes aparecen naves más pequeñas, tripulantes, y en fin, una serie de casos, con lo que se demuestra que esa nave que cruzó el cielo de España, por ejemplo, no era tal, no era un meteorito. Dices nave, aunque abres las puertas a la posibilidad de que sean algo más, que aun siendo visitantes de otros mundos también manejan otras dimensiones, los universos paralelos, no sabemos cómo, pero parece, ¿no? Sí, sí, es una de las hipótesis, yo creo que ahora mismo, en estos momentos, desde hace ya tiempo, más potente. Es decir, de repente la nave, los tripulantes desaparecen de la vista del testigo y vuelven a aparecer en otro sitio. En fin, esto solamente se podría explicar, creo yo, con un cambio de dimensiones. Lo que pasa es que técnicamente nosotros no sabemos llegar o acceder o saltar a esas dimensiones ni volver de ellas. Estos seres sí. ¿Por qué? Pues porque nos llevarán 50.000 años o 100.000 años o los que sean. Y es una de las hipótesis más interesantes ahora mismo. Yo me acuerdo, nunca lo dije, ¿no? Nunca lo publiqué, pero en una de las conversaciones que yo tuve con Von Braun antes de morir, el tipo me dijo, son de otras dimensiones. Son seres que proceden de otras dimensiones de las que no sabemos nada. Y efectivamente, yo creo que tenía razón. Y Hynek, antes de morir, habló de lo mismo. No sabemos si lo mataron o no lo mataron. Pero él hablaba de dimensiones, es decir, de civilizaciones que están en un sitio al que nosotros no podemos tener acceso todavía. Como Colón tuvo que ir por mar, ¿no?, hasta América. Y oiga, que yo ahora me monto en un avión y lo hago en 8 horas. Y él tardó meses. Tardó 3 meses por el agua. Lo que ocurre es que cuando se piensa en la posibilidad de vida en otros mundos, da la sensación de que todo va muy lento a la hora de buscarlo. Que tenemos indicios, pero no tenemos la prueba definitiva. ¿A qué crees que se puede deber ese silencio cósmico, si es que existe? Sí, yo creo que sí existe. Es decir, hombre, hay manifestaciones, miles de casos, millones de casos de ovnis, de naves, de tripulantes, de tal. Pero siempre son fugaces, es decir, nunca hay un descenso oficial y público. Y yo creo que ese silencio cósmico obedece a razones muy poderosas, aceptadas por todos y casi obligatorias. Es decir, no es posible presentarte delante de una civilización, por lo menos en las épocas en las que vivimos. Otra cuestión podría ser en la época de tu tío Moisés o de quien sea, ¿no? Pero en estos momentos no. Y es lógico, empiezas a pensar y dices, bueno, es que vamos, si ellos bajaran ahora oficialmente, sería un caos. Sería el caos de los caos, es decir, tendríamos que revisarlo todo, había un problema tremendo, nos enfrentaríamos entre nosotros. No. No es viable eso. Y seguramente porque la historia, la de ellos, pero la de ellos tendrá muchas cosas parecidas a la nuestra. Y la nuestra nos ha demostrado que eso, que dos mundos no pueden encontrarse porque en muchas ocasiones se fagocita uno, fagocita al otro, ¿no? Y porque no podríamos comprender. Es decir, yo recuerdo un caso de un topógrafo que en Argentina estaba buscando, haciendo una cata de minerales, y de repente vio un edificio muy raro, miró en los mapas, aquello no era un edificio, era una nave. Salió un tipo con una escafandra altísimo y mentalmente empezó una conversación, ¿no? Entonces el topógrafo, que era muy curioso, le dijo, hombre, me gustaría ver la nave. Y le dijo, mira, no es interesante para ti porque te llevamos 50.000 años. Lo que tú vas a ver dentro de la nave no va a ser comprensible y yo no tengo palabras para explicártelo. Y yo creo que eso sería lo que podría suceder aquí. Es decir, si bajan oficialmente, no podríamos entender. Nos quedaríamos en blanco. Como de la misma manera que Colón, pues tú no lo hubieras podido explicar tu móvil. Por mucho que hubieras tratado de... Mira, es que la electricidad, es que los satélites, es que... No. Sin embargo, si piensas que en alguna ocasión ha podido haber algún contacto entre ellos y algunos personajes importantes de nuestra historia, papas, presidentes. Sí, sí, sí, claro. Y ahí hay varios, que yo recuerde, 3 casos: Pío XII, Juan XXIII y mi tío Fidel Castro. Entonces, bueno, Pío XII vio una nave. No supo lo que era. Juan XXIII llegó a ver a un tripulante, parece ser, según cuenta el secretario, que estaba delante. Y mi tío Fidel, pues, con la guerrilla, 1959, en la Sierra Maestra, y de repente una esfera roja se le coloca encima, los comandantes con las armas allí en las rodillas, alrededor de la hoguera, y de repente la nave salió disparada, ¿no?, hacia el cielo. Eso lo contó el propio Fidel. ni siquiera la vida del investigador es casual, no. Evidentemente. Y yo me habrás oído repetir muchas veces que hay que investigar a los investigadores, pero nadie me hace caso. Bueno, ya estás tú. Por lo menos has investigado a ti mismo, ¿no? Tu propia vida te lleva a la conclusión de que, bueno, que nada es casual. Posiblemente la vida de nadie lo es. En tu búsqueda, que es el fenómeno OVNI, una de tus muchas búsquedas, está ahí esa casualidad o causalidad. Pero parece que venimos para algo. Sí, yo creo que no hay nadie en el mundo, por muy anónimo y por muy remoto que viva y sea, que no tenga un contrato, que no tenga un programa, que no tenga un plan de vida, de trabajo, minuciosamente diseñado, es mi criterio, En el año 72, cuando te mandaron por primera vez a seguir un caso OVNI como periodista, como reportero, no era casualidad, ¿no? Que te pidieran a ti hacer eso porque eso tuvo una continuidad y después también descubriste que también tenía un pasado. Sí, yo ahora creo que no es una casualidad. Entonces, a lo mejor lo pude pensar, pero inmediatamente cuando fui avanzando en la investigación me di cuenta de que no, de que todo está planificado, de que nadie está fuera de su sitio, nadie. Una de las cosas que tienes planificadas, y ya con esto finalizamos, pero nos lo has dicho anteriormente, es ese libro, esa macro obra sobre encuentros con humanoides, que ni mucho menos este libro y los dos siguientes van a ser los últimos, ¿no?, relacionados con los no identificados. Ahí espero, no sé, Bruno, no me gusta hacer planes más allá de mi sombra, aunque me paso el día haciendo planes, pero bueno, sí es una ilusión que yo tengo hace mucho tiempo. Yo llevo investigando estos temas, pues fíjate, 4 décadas, ¿no?, y tengo un material que no debe perderse, de encuentros con tripulantes en todo el mundo, en todo el siglo XX. Bueno, no sé exactamente cuándo, pero sí me pondré manos a la obra. Y nosotros lo leeremos con mucho placer, como siempre. Ojalá, ojalá. Muchas gracias, Juanjo. Como siempre, es un enorme placer contar contigo, hablar, conversar, preguntarte y escuchar tu voz. Una voz calmada y que traslada, lo dicen muchos oyentes, que trasladas mucha paz a quien escucha, que en cierto modo también eso es lo que se busca, ¿no? Trasladar paz y que a la gente que te lee o a la gente que te escucha, pues tenga un buen momento, porque la paz lo es todo, ¿no? La paz en la vida. Sí, es lo más importante, la paz interior, ¿no? Hombre, yo creo que eso es consecuencia también de la información. Es decir, cuando tú tienes tanta información, has reunido tanta información, es muy fácil. Es decir, transmitir lo que tú sabes es muy sencillo. Muchas gracias, Juanjo. A ti, muchas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Corre al kiosco porque ya tienes el nuevo número de la revista Enigmas. Las tumbas perdidas, los mausoleos mágicos y sagrados que están todavía por descubrir. Las tumbas perdidas es su tema de portada, el tema de portada de la revista Enigmas. Que este mes nos habla además de los rollos del Mar Muerto, de los mitos y leyendas relacionados con los lobos, de objetos malditos, de los fenómenos extraños luminosos que se viven en un valle de Noruega, en el valle de Heisendalen, y de un lugar verdaderamente apasionante llamado Bletchley Park. Un lugar sobre el que vamos a hablar esta noche en La Rosa de los Vientos con el redactor jefe de la revista Enigmas. Con Óscar Herrado. Óscar, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Un lugar que digo yo que es fantástico y fascinante, un lugar que existía hace casi un siglo, una casa en donde se reunían los criptógrafos más importantes del Reino Unido. Sí, que además estuvo casi a punto de desaparecer en los años 90, pero que hoy ha sido reconvertido en museo, por suerte. Y porque es, Bruno, uno de los lugares clave, ¿no?, de la guerra secreta contra Hitler, porque fue el lugar en la campiña inglesa, a unos 80 kilómetros de Londres, donde se decodificó Enigma, la máquina de criptografía nazi, ¿no?, de encriptación de mensajes que utilizaban las Fuerzas Armadas de Hitler y que contribuyó a ganar la guerra, por lo menos a que durara un par de años menos de lo que se esperaba, ¿no? Allí había mucha gente, entre ellos Alan Turing, ¿no? Alan Turing fue la cabeza visible. Hace un par de años se estrenó una película muy con mucho bombo que hablaba de su biografía y fue, digamos, el matemático y criptoanalista más célebre, pero allí se reunieron hasta casi 2.000 personas, Bruno, en un trabajo impresionante en distintas cabañas que consistía en decodificar las comunicaciones del enemigo, ¿no? Y Turing fue, digamos, el matemático más célebre, el que más contribuyó a desvelar ese código enigma, pero fueron muchos otros los matemáticos que trabajaron mano a mano con él allí en la campiña inglesa en Bletchley Park. Más de 2.000 personas, pero ese lugar, esa casa en la que había auténticos genios, ahora mismo está en desuso totalmente, ¿no? Bueno, ahora se ha reconvertido en museo, estuvo a puntito, como te comentaba antes, de ser destruida incluso para construir una serie de, parece ser que de edificios, ¿no? La especulación inmobiliaria tiene siempre eso, pero bueno, por suerte hubo una asociación que se llamaba Salvar Bletchley Park, que al final consiguió la financiación necesaria, ¿no?, para reconvertir aquel centro, que en su día llegó a ser el lugar más secreto de toda Inglaterra, Bruno, hasta el punto de que, bueno, Churchill, a los mensajes que allí se decodificaban y que se les dio el nombre secreto de Ultra, los llamó su gallina de los huevos de oro, que no cacarea, ¿no?, por el silencio que había en torno a todo aquel asunto, y por suerte hoy pues podemos disfrutar de un museo allí a 80 kilómetros apenas de Londres, pero que ya te digo que estuvo durante muchos años, se guardó el secreto, fue un secreto de Estado prácticamente, Churchill lo ordenó así cuando ya se avecinaba la Guerra Fría, aunque hubieran ganado a los nazis, y durante muchos años pues estuvo prácticamente relegada al olvido y hoy vuelve a tener una importancia importante y capital en el espionaje, ¿no?, de la guerra y en recordar lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Porque hay que recordar a una persona injustamente tratada por la historia como fue Alan Turing, ¿eh? Bueno, pues que precisamente Alan Turing, después de ser un héroe de guerra, es uno de los personajes decisivos a la hora de desencriptar esos mensajes de enigma a través de sus bombes, sus damas, que él llamaba sus damas de bronce, ¿no?, una máquina que diseñó Esprofeso para desencriptar aquellos mensajes y convertirse en unos grandes matemáticos y héroes nacionales de Inglaterra y de los aliados, pues fue condenado precisamente porque era homosexual y eso estaba penado en la Inglaterra de los años 50 y 60, ¿no? Entonces Turing al finalmente parece ser que se suicidó tomando una manzana que había sido impregnada con cianuro, aunque siempre ha rodeado la sombra sobre si realmente fue un suicidio, fue un extraño asesinato. Yo creo que fue un suicidio, pero desde luego Turing fue una persona injustamente tratada por un país al que había ayudado de manera casi indescriptible, ¿no? Lo invitaron a suicidarse, en cierto modo, Alan Turing. Por cierto, este mes invitamos a nuestros oyentes a que os lean Las tumbas perdidas, el tema de portada de la revista Enigmas, de la que tú eres redactor jefe. Óscar Herrado, muchas gracias. A vosotros, Bruno, como siempre. Un fuerte abrazo. Casi las 3 de la madrugada, escuchamos las noticias en Onda Cero. Recordamos nuestro perfil en Twitter. Queremos que nos sigáis, que seáis uno de esos miles de personas que están detrás de nosotros. Ahí, en Twitter, @rosavientos es nuestro perfil. Y ahí os contamos todo. Y Javier Sevillano durante el programa está poniendo todos los tweets, todos los contenidos, lo que se está escuchando en cada momento. @rosavientos en Twitter. Una hora intensísima. Hemos hablado de espionaje, de sexo y hemos tenido a JJ Benítez. Nada más y nada menos que en esta hora de programa que ahora finaliza. Tiempo para las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y atención, que en esta hora de programa, en Eureka, vamos a estar con Mado Martínez. Nos va a hablar sobre una tradición milenaria, la meditación, que se está poniendo muy de moda, y lo que la ciencia está descubriendo. Y lo que la ciencia está descubriendo es mucho. A propósito, además, de los beneficios de la meditación, de esta forma tan asociada a determinadas religiones, pero que ahora mismo está completamente instaurada en Oriente y en Occidente. La meditación y la ciencia, lo que se está descubriendo esta noche en Eureka con Mado Martínez. También vamos a tener, como cada sábado, José Manuel Escribano en su callejón. Nos va a hablar de cine y nos va a hablar, por supuesto, del Festival de Cine de San Sebastián y de esa película sobre el espía de los espías, sobre Paisa, que se ha estrenado hace muy poquitas horas y que parece que ha gustado y mucho. También vamos a tener Mujeres con Historia con una de las pioneras de la astronáutica. Silvia Casasola nos va a contar su historia, la historia de esta mujer. También vamos a tener Azul y Verde. Muy buena noticia. Se prohíbe definitivamente el mercado del marfil. Nos lo va a contar Javier Sevillano. Pero antes de todo ello, nuevas pistas para averiguar quién es el personaje oculto de esta noche. Pues nuestro personaje, además de escritor, era muchísimas cosas. Era ingeniero, era dramaturgo, era político y, según los expertos, el mejor matemático español del siglo XIX. En efecto, se trata, como habéis adivinado muchísimos de los que habéis participado en Twitter y también en nuestro correo, de José Echegaray, quien en 1904 se convirtió en el primer español premiado con un Nobel, en este caso con el Nobel de Literatura, y que fue además ministro de Hacienda entre 1872 y 1873. Y además, el pasado 14 de septiembre se cumplió el centenario de su fallecimiento. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues en rosa.vientos@onda0.es ha ganado Sandra Amores Alandi. Así que, Sandra, veo que nos has enviado tu dirección, has sido una chica lista, y te llegará un detalle del programa a Valencia. José Echegaray ganó el Premio Nobel de Literatura, pero no por ningún libro, no por ninguna novela, no por ningún poema, sino por sus discursos extraordinariamente bien escritos. José de Echegaray, Premio Nobel Español, uno de los primeros que existió. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Como cada semana, repasamos en la ciencia sus últimas novedades, en este caso muy relacionadas con el poder de la mente. Como si no, con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Mado, antes de nada y antes de profundizar, vamos a hablar de meditación, de lo que la ciencia está descubriendo sobre la meditación, pero ¿qué es la meditación? ¿Es algo más que dejar la mente en blanco? La verdad es que es una pregunta difícil, porque la meditación es un término muy genérico y hay muchos, muchos tipos de técnicas, ¿no? Ahora mismo en Occidente la favorita, por así decirlo, es la del mindfulness o atención plena, que es la más laica y también la más estudiada por los científicos. Y es algo más que dejar la mente en blanco, tú lo has dicho, tiene que ver con un nivel de mente, con un nivel de conexión y con una experiencia de conocimiento que no tiene nada que ver con el pensamiento ni con el conocimiento lógico-racional como lo entendemos en nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a conocer que si la gente practica meditación va a tener muchos beneficios, porque la ciencia está descubriendo, efectivamente, además no es una leyenda, es que son datos, son investigaciones, está descubriendo los beneficios de esta práctica. Pues sí, y gracias a ello podemos entender que los beneficios de la práctica regular del mindfulness, por ejemplo, que es el que, bueno, del que hablábamos antes, una de las técnicas favoritas por ser la más laica, pero también, como decíamos, la más estudiada por los científicos y de la que más sabemos a nivel científico, genera en nuestra salud física, psicológica, emocional y cognitiva una serie de beneficios que se están poniendo sobre la mesa cada vez más. Y lo más bonito de todo es que la ciencia nos puede ayudar a desvelar muchos de los secretos más asombrosos de la meditación, además porque hoy en día existe una serie de herramientas que antes no teníamos, ¿no? Pues, por ejemplo, a nivel cerebral, la técnica de la neuroimagen, ¿no? ¿Qué pasa dentro de nuestro cerebro cuando estamos meditando y cosas así, ¿no? Hablabas hace un momento, y perdona la interrupción, pero hablabas y decías que la técnica actual que tiene más poder en Occidente, en mindfulness, pues es la menos laica. Y es que se ha asociado mucho a las religiones orientales, ¿no? La meditación, justamente. Sí, la meditación, pues nosotros cuando pensamos en meditación, la mayoría de nosotros tiene esa imagen de, bueno, del Buda, de la flor de loto, del yoga, del budismo, etcétera, etcétera, una serie de escuelas de meditación asociadas a eso, a movimientos religiosos, entre comillas, porque tampoco hay mucho acuerdo sobre cómo llamar a ciertas filosofías orientales y como religiones, filosofías o sabidurías. Y la cuestión es que, la meditación es una práctica que se puede practicar de forma laica sin estar inserta en ninguna escuela religiosa o de movimiento religioso ni de ningún tipo, y creo que ese es uno de los motivos por los que además hoy en día el mindfulness está cobrando tanta importancia y está siendo la auténtica revolución, por así decirlo, de este tipo de prácticas en el siglo XXI. Si hay una religión, entre comillas, que practicamos todos, es la búsqueda de la salud, de la buena salud, y la meditación está demostrando qué beneficios, ¿cuáles son? Uf, muchísimos. La verdad que meditar regularmente produce beneficios medibles sobre la salud y provoca mejoras permanentes pues en nuestro bienestar físico, psicológico, emocional. Por ejemplo, uno de los mayores beneficios de la meditación, yo creo que el más evidente y el que más conocemos, es el de la reducción de los niveles de estrés, ¿no? Pero ¿cómo lo hace, no? Bueno, pues aparte de los efectos relajantes que la meditación produce en nuestro organismo y de la reducción del cortisol, ¿no?, que es esa hormona que solemos conocer como la hormona del estrés, las observaciones sugieren que la meditación cambia también la forma en la que un individuo, una persona, responde ante ese estrés, ¿no? Nos cambia algo también a nivel de, bueno, patrón de conducta. Otro de los beneficios conocidos de la meditación es su capacidad para reforzar el sistema inmune. Esto está también muy relacionado con la disminución de del cortisol, e incluso es capaz de estimular la respuesta inmune ante la vacunación, ¿no? Me viene ahora mismo a la mente un programa de meditación llevado a cabo en el año 2005, creo que fue, con pacientes del VIH. Bueno, la respuesta inmune de estos pacientes con VIH aumentó al cabo de 10 semanas de práctica. Y bueno, la gente se estará preguntando, ¿pero cómo logra reforzar el sistema inmune en la meditación? Bueno, pues de nuevo a lo que veníamos, gracias precisamente a la reducción del cortisol, la hormona del estrés. Entonces, estos serían los primeros beneficios, o lo más evidente, por así decirlo, para la salud, ¿no? La reducción del estrés y el fortalecimiento del sistema inmune. Y a partir de ahí podemos seguir hablando. Hay muchos más beneficios, que son impresionantes. Y como nos dices, todo esto está demostrado gracias a la resonancia magnética del cerebro, gracias a la imagen del cerebro, gracias a las fotografías que tomamos de cómo nuestra mente puede reaccionar ante una práctica. Pues sí, y de otras técnicas de medición y de diagnóstico, ¿no?, de nuestro organismo y de nuestra psicología, de nuestra cognición y de los efectos que puede llegar a producir la meditación en nosotros, ¿no? A día de hoy se ha disparado el número de estudios dedicados a la meditación. Antes adolecíamos de no sabíamos muy bien cómo actuaba la meditación y si realmente funcionaba o no, pero la verdad es que en la última década el número de estudios que se están llevando a cabo para ver cuáles son realmente los beneficios de la meditación, si funciona y en qué entornos se puede aplicar, incluso en el sistema sanitario, trabajo, gimnasio, en cualquier sitio, es brutal, ¿no? Se ha disparado. Meditamos evidentemente con la cabeza, con el gran jefe, pero el otro gran jefe, el corazón, sale beneficiado de ello. Pues el que más, la verdad es que yo creo que si hay un órgano, por así decirlo, ¿no?, que se beneficia o que se lleva todos los puntos y todas las cartas de la baraja en el tema de la meditación, aparte de lo que hemos hablado de la reducción del estrés y todo esto, y muy relacionado con ello, es el corazón, nuestro corazón, nuestro tierno corazón. Porque, como bien intuyes, pues el estrés y las enfermedades cardiovasculares van de la mano. Entonces, los desequilibrios en el sistema autónomo nervioso y en el sistema, bueno, ya sea por actividad simpática o por parasimpática, como dicen, ¿no?, pues suponen una considerable presión en el sistema cardiovascular. Hace poco unos investigadores de la Universidad de Harvard demostraron que las personas que trabajaban en ambientes estresantes habían incrementado sus niveles de algunos tipos de glóbulos blancos. Entonces, estas células, que pueden combinarse con grasas y colesterol en el torrente sanguíneo y degenerar en enfermedades cardiovasculares, como los infartos o los derrames cerebrales y todo esto, pues pueden acabar en un desastre cardiovascular, ¿no? El efecto de la meditación en la salud del corazón y los vasos sanguíneos pues está estrechamente ligado precisamente a esta capacidad para influir en el sistema autónomo, reduciendo el estrés, y la forma en la que lo consigue es, tachán, tachán, tachán, a través de una cosa tan sencilla como la respiración. Sabemos que la respiración lenta, es decir, 6 respiraciones por minuto, baja la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. Y esto es un beneficio innegable para el corazón y los vasos sanguíneos. Hay muchos estudios en este sentido. Has dicho frecuencia de 6 veces cada minuto, uno cada 10 segundos, ¿no? 6 respiraciones por minuto. Pues que los oyentes tomen nota, que lo intenten, que lo hagan, porque una de las cosas que te han contado a ti los muchos científicos con los que has hablado es que incluso se pueden modificar hasta los genes. Bueno, sí, mira, eso me lo contó Perla Kalimann, a la que estuve entrevistando hace un tiempo. Es una bioquímica que ella, Perla Kalimann, lideró un estudio, para mí, pionero en este sentido. Vamos, yo creo que fue revolucionario y hasta la fecha nadie había dicho algo así, ¿no? O por lo menos de forma tan específica. Lo que ella demostró es que la práctica del mindfulness, y en concreto del mindfulness, hay que decirlo, de esta técnica, provoca cambios rápidos en la expresión de genes inflamatorios, que al final esto es una mera cuestión de epigenética, ¿no?, y de cómo nuestro estilo de vida influye en la expresión genética. Y bueno, creo que es algo digno de considerar, ¿no?, que cómo la meditación llega a influir hasta en ese sentido, ¿no?, hasta nuestra expresión genética. En concreto, pues esta persona demostró en la expresión de los genes inflamatorios, ¿no? Pero bueno, si puedo ir a más, ¿no? Puedo hacer una pregunta a los oyentes y a ti. Te puedo preguntar, ¿tú sabes quién es el hombre más feliz del mundo? Estoy seguro que yo no. Bueno, un poco feliz sí que eres. Bueno, a veces, muy pocas veces, muchas menos de las que quisiera, muchas menos que el señor que nos vas a comentar y que nos vas a hablar, ¿no? Claro, tampoco se puede ser feliz 24 horas, hay momentos de felicidad. Pero bueno, el neurocientífico Richard Davidson piensa que se puede medir la felicidad. Entonces, este hombre dijo que el hombre más feliz del mundo es Matthieu Ricard, un monje tibetano, concretamente la mano derecha del Dalai Lama, que pues ni tiene coche, ni tiene casa, ni tiene dinero, y además es célibe, por así decirlo, ¿no? Y este, según sus estudios, porque pues hoy en día pues te colocan 160 cables en la cabeza y los neurocientíficos te miden, por así decirlo, la felicidad, ¿no? Bueno, él decía que Matthieu Ricard era el hombre más feliz del mundo, que tenía unos niveles de felicidad que destacaban por encima de la media de felicidad y bienestar con mucho sobre los del resto de la población. Y bueno, él lo que ha podido comprobar hasta el momento, este científico, Davidson, es que la meditación está directamente relacionada con cambios estructurales y funcionales en el cerebro de los monjes, ¿no? Ellos presentaban estos niveles de bienestar y felicidad exageradamente altos con el resto de la población si se comparaba, y según él, pues esta teoría sugería que las personas como Ricard, que meditaban diariamente, explotaban la plasticidad cerebral para alejar los pensamientos negativos, como el miedo, la ansiedad y todo eso, que residen en el lado derecho del cerebro, concentrándose únicamente en los positivos. Y esto pues viene a decir que, bueno, que es posible aprender a ser feliz si nos entrenamos para ello. Tú, en tus muchos libros, libros como La Santa, con el que ganaste el premio Ateneo Joven de Sevilla en el año 2014, o La Prueba, que se acaba de publicar, pero uno de ellos hablas específicamente de este asunto, en Neurociencia de la Felicidad. Es una de las recomendaciones que podemos hacer a los que nos escuchan, si quieren conseguir más información, ¿no? Sí, Neurociencia de la Felicidad está, bueno, hasta ahí, accesible a todo el mundo. Hay un apartado importante sobre la meditación, hablamos ahí de muchas cosas en ese libro, pero hay un par de trabajos más que yo me gustaría recomendarle a los oyentes, que en este sentido ya han sido traducidos al español también, y uno es el del científico que acabábamos de mencionar, Richardson, que tiene un libro publicado ya en español, que se titula El perfil emocional del cerebro, editado por Destino. Y otro más reciente es el de la neurocientífica Shanida Nataraya, un estudio muy interesante titulado The Blissful Mind, la prueba neurocientífica del poder de la meditación. Acaba de salir también en castellano por la editorial Odeón. Y bueno, si quieren los oyentes podemos poner información luego en Twitter y si quieren preguntarnos cualquier cosa. Y además, los oyentes que quieren conseguir más información sobre tu trabajo, sobre las muchas cosas que haces, también les invitamos a que en internet acudan a madomartinez.com y ahí tienen todos los datos. Ahora la pregunta te hago yo. ¿Mado Martínez medita? Pues sí, medito y además me lo tomo como ir al gimnasio. Es una cosa que practico con mucha disciplina y me ayuda en las tecnologías, importante. Las tecnologías, no lo hemos dicho, ayudan mucho a meditar, nos podemos beneficiar de ellas, no solamente con dispositivos como los medidores de respuesta galvánica de la piel y que nos, bueno, que nos permiten saber pues a qué nivel estamos a nivel emocional, sino con podcasts y programas guiados de meditación. Hay unos programas en internet y unas aplicaciones en el móvil de meditaciones guiadas con tantas técnicas de mindfulness, por ejemplo, que son maravillosos. Te los pones 10 minutos como mínimo al día y te sirven para entrenarte y para iniciarte en la práctica. Pues si Mado Martínez utiliza la meditación, utiliza estas técnicas, hay que imitarla, porque quien conoce a Mado Martínez sabe que si dice eso, lo hace y lo demuestra, bueno, pues es extraordinariamente positiva la meditación. La meditación que además tiene unos beneficios, ya no es en leyenda, sino que están comprobados científicamente. Mado, muchas gracias. A vosotros, un placer. No queda ninguna duda ya, ¿no? Meditación sí, practicarla, porque los beneficios, la ciencia lo ha demostrado, la ciencia lo ha estudiado, la ciencia ha llegado a la seguridad de que modifica el cerebro, modifica muchas cosas y ayuda a la felicidad del ser humano. Lo hemos contado en Eureka con Mado Martínez. Tiempo ahora para Mujeres con Historia, para conocer la de Katherine Johnson, una de las pioneras artífices de los primeros vuelos espaciales. Nos cuenta su vida Silvia Casasola. Mujeres con Historia. Contaba estrellas, escalones, cualquier cosa. Le gustaba aprender y no entendía por qué al terminar octavo curso debía abandonar los estudios. Le habían dicho que los afroamericanos lo tenían prohibido por ley, mientras sus compañeros blancos sí podían seguir estudiando. Sus padres, que eran personas muy humildes, no estaban dispuestos a que esto ocurriera y cambiaron de ciudad y hasta de trabajo. De ese modo, Katherine pudo asistir a la universidad donde un profesor le descubrió el maravilloso mundo de las matemáticas, augurando: serás un analista matemático. Sin embargo, Katherine era mujer y la investigación estaba vetada para las mujeres. La oportunidad llegaría tras la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en una de las 1000 mujeres calculadoras humanas que fueron contratadas por la NACA, organización anterior a la NASA. Katherine recordaba lo que su padre les decía a ella y a sus dos hermanos. Vosotros sois tan buenos como cualquiera de esta ciudad, pero no mejores. Tomando dicha máxima por bandera, nunca dejó que el color de su piel afectara a su vida diaria, ni tan siquiera cuando un policía blanco le pidió, a ella y a un par de compañeras también negras, su identificación cuando el coche en el que iban al trabajo se averió. You have identification on? We're just on our way to work at NASA, sir. I had no idea they hired. There quite a few women. El policía se quedó alucinado porque si era raro ver tres mujeres afroamericanas yendo solas en un coche que llevaran identificaciones de la NASA, ya, le dejó patidifuso. El padre de Catherine era un agricultor y su madre ama de casa. Ambos no tuvieron oportunidad de estudiar secundaria, aunque fueran inteligentes. De hecho, al padre de Catherine también se le daban muy bien las matemáticas, aunque no pudo desarrollar su talento al vivir en White Sulphur Spring, en Virginia Occidental, localidad en la que los negros solo podían estudiar hasta octavo. Dispuesto a poner remedio, condujo a su familia a 120 millas de su casa, donde sí permitían que los negros cursaran secundaria. Y el esfuerzo mereció la pena. Su mujer encontró trabajo limpiando casas y él iba y venía de White Sulphur Spring. Catherine destacó desde muy pequeñita en matemáticas. Era una auténtica cerebrito que a los 14 años se graduaba en la escuela secundaria y entraba a los 15 en la Universidad Estatal de Virginia Occidental. Dos de sus profesores descubrieron el potencial que tenía en matemáticas. Ella siempre estaba preguntando. Al principio no tenía muy claro a qué se iba a dedicar, tanto que le gustaba pues mucho el idioma francés, también la física y química y las matemáticas. Así cuenta Catherine en una entrevista cómo uno de sus profesores le indicó que debía asistir a sus clases. Voy a volver a enseñar este año y si usted no está en mi clase, la encontraré y la enseñaré. Ese profesor era W.W. Shefflin Clayton, pionero en obtener un doctorado en matemáticas que quiso orientar a Catherine agregando más asignaturas de matemáticas a su año académico, entre ellas geometría analítica, una asignatura que posteriormente sería determinante en su trabajo. Catherine logró graduarse summa cum laude en matemáticas y en francés con tan solo 18 años. Tenía grandes conocimientos y su mentor sabía que era una investigadora matemática nata. Sin embargo, la realidad era bien distinta. Las leyes no permitían que las mujeres investigaran. Encima, era afroamericana en Virginia, uno de los estados sureños más racistas. Por tanto, se conformó con dar clases de mates, francés y música en una escuela de Marion en Virginia. Pero años después, la Corte Suprema fallaba a favor de que los afroamericanos pudieran estudiar una carrera especializada y Catherine se convirtió en la primera mujer afroamericana que entraba en las aulas de la Universidad Occidental de Morgantown, en Virginia, para cursar matemáticas. Something in the way she moves. Por esas fechas conoció al que se convertiría en su marido, James Francis Globe, con el que tuvo tres preciosas hijas. Aparcó sus clases y cálculos matemáticos durante tres lustros, dedicándose por entero a sus hijas y a su marido, hasta que, casualmente, en una reunión familiar, un pariente le avisó que la NACA, organismo predecesor de la NASA, estaba buscando empleados para el Departamento de Orientación y Navegación. En concreto, buscaban computers, personas que fueran muy hábiles y rápidas calculando. Hay que recordar que en aquellos tiempos los ordenadores comenzaban tímidamente a dar la cara y faltaban unos años para que formaran parte de las instalaciones aeroespaciales. Por eso necesitaban computadoras humanas, trabajo que realizaban principalmente mujeres. Ellas, según las empresas, eran más eficaces porque se fijaban más en los detalles. Así, a lápiz o con la ayuda de una calculadora, calculaban los datos de los proyectos entregados por los ingenieros aeroespaciales. Comprobaban si los proyectos eran viables o no. Su trabajo era tan significativo que de sus cálculos dependía el éxito o el fracaso de las misiones. Unas 1,000 mujeres fueron contratadas para elaborar el minucioso trabajo. y de ellas solo 80 eran afroamericanas. Pero, ¿en qué se diferenciaba Katherine G. Johnson del resto de sus compañeras para que fuera trasladada a uno de los departamentos más importantes de la Agencia Aeroespacial Americana? Katherine no se limitaba a realizar el trabajo rutinario de sus compañeras. Ella, que siempre estaba dispuesta a aprender, asistía a las reuniones de los ingenieros. Al principio como testigo mudo y después, al igual que hacía en la universidad, preguntando, mostrando interés por todo. Además de su insaciable curiosidad, contaba con una disciplina que resultó imprescindible, su formación en geometría analítica. Aquellas clases extra serían determinantes en la conquista espacial americana. Habían pasado muchas cosas desde su llegada en 1953 a la NACA. A los 3 años de trabajar allí, su esposo había fallecido a causa de un tumor cerebral inoperable. La NACA, su empresa, ya no existía, dando paso a la archiconocida NASA, y había contraído matrimonio de nuevo con el teniente coronel James A. Johnson. Así estaban las cosas cuando la trasladaron al área de guía y control de la División de Investigación de Vuelo para más tarde formar parte del área de controles de naves espaciales. En esta ocasión fue la matemática Dorothy Vaughan, responsable del departamento Wedge Area Computer, quien dio su nombre al tener claro que Katherine era la mujer más preparada para dicho puesto. Y ella ayudó con determinación a que la NASA diera sus primeros pasos en la carrera aeroespacial. Sin ella, Alan Shepard, el primer estadounidense en viajar al espacio en 1961, no lo habría conseguido. La trayectoria del vuelo era una parábola y para una experta en geometría era fácil predecir dónde estaría en cada momento la nave Mercury Rawston Free, tripulada por Shepard. Al principio, cuando me dijeron que querían que la cápsula bajara en un lugar determinado y que querían calcular dónde y cuándo debían hacer el lanzamiento, les dije, dejadme hacerlo. Decidme cuándo y dónde lo deseáis en la Tierra y os indicaré cuándo debe despegar la nave. Así de sencillo, con precisión matemática, Katherine Johnson dijo cuándo debía despegar la Mercury para que se recogiera en el punto indicado por los ingenieros, el Océano Atlántico, frente a las Bahamas. Después le llegaría el turno al astronauta John Glenn. En aquella época, la ley seguía discriminando a los negros en Virginia y Katherine se veía obligada, junto con sus compañeras afroamericanas, a comer en recintos apartados de los blancos y a usar baños también diferentes. En cambio, en el trabajo no se sentía discriminada. Al revés, era valorada y tenida en cuenta, siendo requerida para comprobar si los cálculos efectuados por el ordenador encargado del vuelo que iba a efectuar John Glenn al espacio eran correctos. Habéis oído bien. En aquella época no se fiaban de los cálculos matemáticos que realizaban los ordenadores y preferían comprobar con las antiguas calculadoras humanas si eran correctos. Al menos, eso fue lo que pensó John Glenn en 1962 al tener que realizar el primer vuelo orbital alrededor de la Tierra. Si Katherine Johnson confirmaba que el ordenador no se había equivocado y que los cálculos eran correctos, viajaría mucho más tranquilo. El viaje resultó un éxito y nadie se extrañó que volvieran a contar con ella para la misión más ambiciosa de la NASA. En este caso, llevar al hombre a la Luna. El cometido de Katherine era calcular la trayectoria de vuelo del Apolo 11. Para ello, se sirvió de sus nuevas amigas, las computadoras digitales con las que se había familiarizado en los últimos años. Sabía que sus cálculos eran correctos, pero esta misión entrañaba mucha más responsabilidad. Existían muchos factores a tener en cuenta. La rotación de la Luna, la rotación de la Tierra para que orbitara a su alrededor la nave, el regreso de la nave en el lugar elegido y, por supuesto, la gravedad. Todo el mundo estaba expectante del éxito o el fracaso de la misión. La NASA se jugaba su prestigio internacional y además estar por delante en su guerra particular con los rusos. Katherine Johnson estaba convencida de que sus cálculos eran correctos, pero ¿y si ocurría algún imprevisto? Temerosa, se reunió en las montañas de Pocomo junto a un grupo de amigos para no perder detalles del alunizaje del Apolo 11 aquel 20 de julio de 1969. Sabía que era un momento épico en la historia. Cuando Neil Armstrong dijo su famosa frase, ese es un pequeño paso para un hombre, un salto gigante para la humanidad, por fin respiró aliviada. Aunque hasta que la nave no regresó el 24 de julio cayendo al Océano Pacífico tal y como estaba previsto, no quedó tranquila, celebrando el hito histórico que habían conseguido. Armstrong, Aldrin y Collins pasaban a la historia como unos auténticos héroes, mientras Katherine y el resto de trabajadores de la NASA, que también habían logrado el éxito de la misión, se quedaban en un segundo plano, casi anónimo. Johnson siguió trabajando para la NASA hasta 1986, jubilándose a los 68 años de edad. Fui feliz los 33 años que estuve en la NASA. Nunca me levanté y dije, no quiero ir a trabajar. Quiso transmitir a los jóvenes estudiantes su pasión por las matemáticas, al igual que había hecho con ella su profesor. Y estos, los estudiantes, escuchaban sus charlas y enseñanzas sin perder detalle. A esos menesteres se dedicaba cuando el 16 de noviembre de 2015 el presidente Obama le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad, convirtiéndose en la primera mujer de la NASA en recibir dicha distinción. Y así, como acababais de escuchar y ahora vamos a escuchar mejor, narraba Obama la hazaña conseguida por Katherine Johnson. Katherine calculated the flight path for America's first mission in space. The path that put Neil Armstrong on the moon. En mayo de este año también fue homenajeada poniendo su nombre a las instalaciones de investigación de informática del Centro de Investigaciones de Langley en Hampton, Virginia. Menos mal que ya tiene 98 años, pero bueno, la mujer ahí sobrevive y ha conseguido que le dieran este otro homenaje. Agradecer a mis compañeros Carlos Rodríguez y David Piñalba su colaboración y también avisaros que la historia de Katherine y la de otras compañeras afroamericanas, entre las que destaca Dorothy Vaughan, su antigua jefa, Mary Jackson, Christine Darden y Gloria Champagne, serán contadas en la película Hidden Figure, Las cifras ocultas, esa es la traducción en español, que está basado en el libro del mismo título escrito por Margot Lee Shetterly. Y el estreno se espera para enero de 2017. Yo, que vosotros, no me lo perdería. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Se acaba de estrenar el festival de los festivales de nuestro país, el de San Sebastián, el más importante, un festival de talla mundial que tiene lugar en San Sebastián. ¿Cómo no? Lo tratamos aquí en El Callejón con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Muy buenas noches, Bruno. Permíteme primero que te felicite por la aparición de tu libro 11, Historia de una infamia, en digital. Lo estábamos esperando todo el mundo, que, en fin, esta afición que hay por bajarnos las películas, las músicas y los textos de cualquier manera, se pueda hacer ahora de manera legal, de manera legítima, de manera que los autores estáis esperando, y creo que es una noticia importantísima. Ahora que estamos en la conmemoración de este día desastroso, este libro tuyo, 11, es Historia de una Infamia, viene a aclarar muchísimas dudas y a explicar muchísimos errores y muchísimas mentiras sobre ese día trágico. Me parece que es una noticia estupenda, como digo, la aparición en digital de tu libro. Pues muchísimas gracias, porque la verdad es que ha sido un esfuerzo. Se inicia una nueva etapa con este libro digital. Oye, de momento la recepción por parte de la gente, extraordinaria. El libro está en Amazon, está en Apple. En Apple, sí, y además está en un precio muy asequible, ¿eh? Que no merece la pena buscar otras cosas. Exactamente, de eso se trata. Bueno, me parece fantástico, Bruno. Muchísimas gracias, José Manuel. Y tenemos que dar gracias al cine y gracias, yo creo, que también Alberto Rodríguez. Todo el mundo dice, la gente que lo ha visto, que la película es fantástica, El hombre de las mil caras, que se acaba de estrenar en San Sebastián, ¿no? Creo que sí. Vamos a ello. Es la edición 64 ya del Festival de San Sebastián, como tú muy bien dices, nuestro festival más importante, el de clase mundial. Empezó el 16, hace unas pocas horas, el viernes, hasta el 24 de este mes. Inauguró con La Fille de Brest, la película de Manuel Bercot, que ha encantado a todo el mundo, y cerrará L'Odyssée de Jérôme Salles, dos películas francesas. En medio, una sección oficial con 25 títulos, eso sí, 6 de ellos fuera de concurso, entre los que hay películas importantes: American Pastoral, de Ewan McGregor; Colossal, de Nacho Vigalondo, con Anne Hathaway, pero que no va por España, va por Canadá; Eidurin, de Baltasar Kormákur, por Islandia; la muy esperada Snowden, de Oliver Stone; las latinoamericanas Jesús, de Fernando Guccioni, y El invierno, de Emiliano Torres; y un nutridísimo lote español. Lo primero de todo, El hombre de las mil caras, esta película de Alberto Rodríguez, sobre la vida de Francisco Paesa, sobre unos momentos, porque la vida de Francisco Paesa, pues menos Fernando Rueda, yo creo que nadie se la sabe realmente, en realidad, ¿no? Pero bueno, ahí está esta película, que yo la voy a ver dentro de unas horas, este mismo lunes, ya os contaré inmediatamente cómo es la película. También Vigas por Vigas, de Santiago Garrido; La Reconquista, de Jonás Trueba; Manda huevos, un documental de Diego Galán; Que Dios nos perdone, de Rodrigo Sorogoyen; Vivir y otras ficciones, de Yo Sol; y, por supuesto, también fuera de concurso, Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona, la película que todo el mundo esperamos. No sé si parece mucho cine español, yo creo que sí, pero dicen que el festival está mejor que el año pasado, ¿eh? En lugar de 20 películas españolas, en esta ocasión solo hay 15, porque a las citadas hay que añadir otras 9 en las otras secciones: Zabaltegui, Horizontes Latinos, Nuevos Realizadores, Velódromo, etcétera, etcétera, sin contar con Made in Spain, que repasa la cosecha del año con otra decena de títulos. Mucho cine español y también premios, claro, los premios Donostia de este año, que son importantes. Sigourney Weaver, que está en un monstruo viene a verme, Ethan Hawke en Los Siete Magníficos. En cualquier caso, el Festival de San Sebastián es la cita ineludible del cine español, el gran festival del otoño, y para España, pues el aldabonazo de salida. Ahora viene Sitges, San Sebastián, en fin, todos seguidos, grandes festivales, con lo que se inicia ya la temporada. Vamos a ver y estar muy atentos a esa película de Alberto Rodríguez, Al hombre de las mil caras, sobre Paesa, muy esperada después del éxito que tuvo enorme con La isla mínima. Ahora vuelve con la historia de este personaje. Yo creo que no se conoce ni siquiera él mismo, porque para ser espía, para ser como es él, ni siquiera tiene que pensarse. Pero la verdad es que nadie mejor que Alberto Rodríguez para llevar a cabo una obra que puede ser una de las grandes obras de su vida, ¿eh? Estoy seguro. Desde luego, una de las películas de la temporada, eso está claro. Pues con Tarde para la ira y con El monstruo que viene a verme, me parece que van a ser las tres películas que se van a batir el cobre de cara a los Goya, y lo que es más importante, de cara a la taquilla, porque en definitiva lo que hace falta es que el cine lleve gente a las salas. Y la obra de su vida, dicen que puede ser una de las grandes obras de su vida, esperadísima también por nosotros, la película American Pastoral, de Ewan McGregor, basada en la novela de Philip Roth, que posiblemente, en mi opinión, y en la opinión de muchos, el gran novelista de los tiempos actuales. A mí también me lo parece, un novelista que está pidiendo a gritos el premio Nobel, y hay alguna cosilla ahí que a los señores de la Academia Sueca parece que no les parece bien, pero realmente, ¿quién mejor para ser el gran escritor, el representante de la narrativa del siglo XX y del siglo XXI, sin duda? Desde luego que la figura de Philip Roth es importantísima y esperemos que esta película, American Pastoral, basada en la obra homónima o casi homónima americana de Philip Roth, también sea un éxito. El Festival de San Sebastián ya está en marcha y muchas de esas películas, muchas de las películas que se estrenan en ese festival estarán dentro de muy poquito tiempo en esto, en el Super 10. ¿Qué tiene esta semana en el puesto número 10? ¿A qué película? Pues un estreno, No respires, la película de Fede Álvarez, una película que parece así como latina, el director lo es, pero es un thriller de terror americano, con Dylan Minnette y Jane Levy, primera semana en la lista. En 9. Sube un puestecito, Regreso a casa, la estupenda película, yo diría que neorrealista, de Sandy Mu, con Gong Li, su moza de siempre, y Chen Daoming, 6 semanas en la lista. 8. Elvis y Nixon, ha bajado ya a esta película en su tercera semana, la ha dirigido Lisa Johnson con los estupendos Michael Shannon y Kevin Spacey haciendo lo que dice el título, de Elvis y de Nixon. 7. Una estupenda película de animación, Kubo y las dos cuerdas mágicas, también ha bajado en su tercera semana, la película de Travis Knight, una película de animación stop motion, esas que se realizan moviendo los muñequitos fotograma a fotograma, todo un alarde del cine de animación. 6. Pues aquí sigue Julieta, nuestra película más veterana y la película española que lleva más tiempo en el Super 10, 22 semanas. Pedro Almodóvar es el director, Emma Suárez, Adriana Ugarte, sus protagonistas. 5. Cuerpo de élite, de Joaquín Mazón, había caído un poquito, pero hay que destacar que ha vuelto a ser la película más taquillera del fin de semana pasado. Miki Esparvé, María León, dirigiendo o protagonizando un grupo, como dice la película, de auténtica élite. 4. Sunset Zone, otra estupenda película de Terence Davis, Mark Bonnar, Agnes Dane y el fantástico Peter Mullan de protagonistas. 7 semanas en la lista y subiendo. Nos acercamos a lo más alto del Super 10 de esta semana en el puesto número 3. Pues aquí está otro estreno directamente al número 3, Juego de Armas, la película de Todd Phillips, el director de aquellos famosos resacones, con Jonah Hill, Miles Teller y nuestra Ana de Armas, una actriz estupenda y una mujer guapísima. En el 2. También estreno, naturalmente, película de la semana, porque ha llegado hasta aquí arriba, Tarde para la ira, película española, la película de Raúl Arévalo, ha tenido muchísimo éxito en Venecia, tiene mucho éxito en nuestra cartelera, es una película realmente estupenda. Y además te voy a decir que se ha quedado algo así como a 16 centésimas de la número 1 de la lista, es decir, que aquí hay batalla. Una número 1 que repite, creo, ¿no? Puesto número 1. Pues sí, es Café Society, la película de Woody Allen, con Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, 3 semanas, las 3 en lo más alto. También es un número 1, la figura de Bridget Jones, un personaje que hace unos años hizo las delicias primero de los lectores y después de los espectadores. Hay nueva película sobre ella, Bridget Jones Baby. ¿Quién es el padre? ¿Es de Mark? Hay un 50% de posibilidades. ¿Un 50%? ¿Hicisteis un trío? Así que aquí está el papá. Me alegro de que haya podido venir. Este es un momento único y maravilloso. Doctora Rawlins, quisiera saber si podría hacerme un pequeño favor. Así que aquí está el papá. Me alegro de que haya podido venir. Este es un momento único y maravilloso. Una película que, como todas las anteriores, nos vamos a desmadrar un poquito dentro de lo políticamente correcto, pero lo vamos a ver. Pues sí, este Bridget Jones Baby, dirigida por Sharon Maguire, con Renée Zellweger, naturalmente, Colin Firth y Patrick Dempsey. Bueno, Sharon Maguire, la directora, es una mujer británica, retoma aquí la inicial colaboración con Renée Zellweger. Ella hizo la primera película y ahí está aquí en esta resurrección de Bridget Jones, uno de los personajes pues más estrambóticos y también más carismáticos en la pantalla. 15 años después de su primera aparición en la pantalla, parece que Bridget ha madurado. Tiene un buen trabajo, es productora de televisión, cierta estabilidad, tampoco demasiada, que eso sería mucho pedir. Se lleva bien con su ex, Mark, y a sus 40 años ya cumplidos, 43 exactamente, puede pensar en pasarlo bien sin complicarse mucho la vida. Pero entonces conoce a Jack, un atractivo ejecutivo y además millonario, dueño de una web de contactos con la que todo el mundo liga, menos él, por lo que parece, hasta ese momento, claro. Con Bridget Jones ya se sabe que conocerla es amarla. Bueno, René Zellweger es su intérprete ideal, lógicamente, y también ha cambiado. Hay quien dice que no parece la misma, que ha cambiado para peor, que está mucho más fea, que está más delgada. Bueno, es verdad que está más delgadita que en sus primeros personajes de Bridget Jones, que quizá pedía ese sobrepeso, pero sigue siendo una mujer guapa. Yo creo que esto son ganas de fastidiar nada más. René Zellweger vuelve tras un significativo parón en su carrera y recupera su tono y su carisma para la comedia, que aunque siempre ha tenido René Zellweger un registro bastante amplio, quizá esto es lo que mejor se le da, y comedia y no otra cosa son estas películas de Bridget Jones. A la vez recupera, claro, al personaje, a su personaje más reconocible, más emblemático, por supuesto sin perder ninguna de sus cualidades. La principal, ser capaz de interesar a dos hombres a la vez, Mark, el personaje que hace Colin Firth como siempre, y otro, en este caso es este Jack, el personaje que hace Patrick Dempsey, su nueva conquista. Ambos se disputan su atención y algo más, porque, como acabamos de oír, para sorpresa de todos y escándalo de alguna, Bridget se queda embarazada. Va a ser mamá y lo complicado aquí es saber quién será el papá. Como decía, esta es la heroína clásica de la comedia, una persona desastrosa y muy simpática, en este caso una mujer, alguien con quien todos, sobre todo las mujeres, pueden identificarse, claro, a condición de que no les pasen las cosas que le pasan a Bridget. Ya digo, esto es una comedia. Hombre, otra cosa es que sea exageradamente divertida, que yo creo que no. O sea, que nos vamos a reír, pero sin salirnos de nuestros asientos, ¿no? Sí, sin pasarnos, ¿no? Dos ratitos o tres, sí. René Zellweger es la protagonista, es la misma de la primera, ¿no? Claro, y de la segunda. Primero fue el diario. Se llama igual. Claro, se llama igual y se sigue llamando René Zellweger, ya digo, aunque unos dicen que esa es otra. Bueno, que es un ejemplo de lo que cambia la fisonomía de una persona, sí, con la cirugía, sí, estética, pero eso de elegir las fotografías para que aparezcan determinadas cosas, también nos hemos pasado un poquito, ¿eh? Hombre, que ella tiene 48 años, hace un papel de alguien de 43 y lo hace extraordinariamente bien. Yo creo que sí, hombre, ella está realmente estupenda. Este personaje es como si fuera ella misma, lo vive, o por lo menos lo parece, con absoluta intensidad. René Zellweger está estupenda. Con su cara, que tiene ahora, o con la de antes, da igual. Y quien está estupendo es, como siempre, José Manuel Escribano, hablándonos de cine. José Manuel, muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Como siempre, con Javier Sevillano. Muy buenas, Javier. Muy buenas noches, Bruno. Que arrancamos además con una noticia que me parece extraordinaria. Se acabó el comercio de marfil. Muy positiva además, porque, bueno, aunque es algo tarde, pero el Parlamento Europeo ha pedido a los gobiernos de todos los países socios prohibir el comercio de marfil en toda la Unión e introducir una lista de especies exóticas que se permita tener como mascotas, prohibiendo las excluidas de esa lista. Para ello ha reclamado normas a nivel europeo para poner coto y fin al mercado negro de especies protegidas y en extinción. Y aunque se trata de una resolución no vinculante, los eurodiputados esperan que surta efecto de cara a la reunión de la Convención del Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora, el famoso CITES, a celebrar a finales del mes en Johannesburgo. Tras haberse duplicado en una década la matanza ilegal de elefantes, los eurodiputados han pedido que se tomen medidas duras y eficaces contra el tráfico de animales y también piden directrices globales contra la caza de animales como trofeo. Aunque ya hay países europeos que tienen en su legislación medidas contra la exportación de marfil, se trata de que haya un acuerdo a nivel europeo para hacer que estas normas sean de uso más general en todo el territorio de la Unión, prohibiendo importar, exportar, comprar y vender animales salvajes o plantas que se hayan traído a Europa en contra de las leyes de los países de origen y especialmente el comercio de marfil dentro de la Unión. Una buena noticia, el fin del comercio de marfil, y una mala y muy extraña. ¿Qué ha pasado? Un disparo ha acabado con la vida de un oso pardo de una reserva asturiana. Pues sí, lo está investigando el SEPRONA de la Guardia Civil, porque el pasado sábado apareció en la Reserva Natural Integral de Muniellos, en el Principado Asturiano, un oso pardo macho de 105 kilos de peso, muerto por un disparo de escopeta, que entró a la altura de la costilla flotante en el flanco izquierdo del animal. El cuerpo sin vida se encontraba oculto entre la vegetación y en una zona cercana a la entrada de la reserva. Tras la autopsia realizada, el SEPRONA, que se ha encargado de la investigación, ha denunciado el hecho a la Fiscalía de Medio Ambiente del Principado. La Fundación de los Opardos se ha presentado como acusación particular en el caso, ya que es una especie protegida y en peligro de extinción, con el agravante de haberse producido en un parque natural. El gobierno asturiano permite ocasionalmente las batidas de jabalíes en la zona y, según el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes, el FAPAS, este hecho se ha producido a los pocos días de haberse abierto uno de estos periodos, lo que la relaciona la muerte del oso con las batidas de jabalíes. También, y en relación con todo esto, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza ha actualizado la lista roja de especies y, desde luego, los datos son extremadamente críticos con los simios, porque 4 de las 6 especies de grandes simios están seriamente amenazadas por los cazadores ilegales. Concretamente, el gorila oriental, también el occidental, el orangután de Borneo y el orangután de Sumatra se encuentran en peligro crítico de extinción. Chimpancé y bonobos tienen algunos miembros más, lo que los permite estar catalogados como especie en peligro, aunque no crítico. Importantísimo esto que nos dice Javier Sevillano. Hay especies animales que están en peligro, hay que cuidarlas, hay que legislar a favor de ellas. Y yo creo que hay que legislar mucho, que tomen nota todos los oyentes, papel y boli, para conocer estos datos que pueden ser muy importantes y pueden aclarar algunas cosas sobre los incendios. Pues sí, porque hemos sabido en el último mes de agosto que ha sido bastante infausto para el tema de los incendios forestales. Pero podemos decir que este 2016 es el mejor de la última década en cuanto a superficie quemada debido a estos incendios, ya que se ha quemado casi un 31% menos respecto al año pasado, y un 40% menos respecto a la media de los 10 últimos años. En cuanto al número de estos incendios, también hay una disminución del 26% respecto al año pasado y un 35% menos respecto a la media del último decenio. Hasta el 11 de septiembre se habían quemado casi 51.400 hectáreas forestales en unos 6.980 incendios producidos, y las zonas más castigadas ha sido el noroeste de España, que ha sido, tanto en superficie quemada como en número de incendios, alrededor de un 40-45% en ambos casos. La mayoría de incendios son de menos de una hectárea y se han producido unos 17 considerados grandes siniestros al superar las 500 hectáreas. La ministra nos ha explicado hace unos días que estos grandes incendios han sido producidos por la mano del hombre. Y aquí es donde la Fiscalía del Medio Ambiente entra en acción con el SEPRONA para investigar la causa de estos incendios. Y lo que nos lleva a concluir por parte de las investigaciones judiciales es que la mano del hombre interviene en 5 perfiles fundamentales de incendios, que son los en los que se logra un beneficio, los que se hacen por venganza, sin sentido, los de imprudencia grave y los imprudentes leves. Se ha conseguido disminuir el número de incendios y también ha bajado el número de condenas respecto al año pasado. Aún así, siguen siendo un peligro. La mano humana, muy importante. Por cierto, acaba Rosa Vientos, un programa que se emite, ¿verdad, Javier?, en el Antropoceno. En efecto, somos ya miembros de una nueva era. Dentro del cuaternario somos seres del Antropoceno, ya lo explicaremos. Desde luego que sí, porque nos tenemos que enterar mucho y bien de eso. Algunos desde hace años, Nos escuchamos mañana a la 1:30, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Muchas gracias.